Aquí comienza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 4 de la madrugada y los lunes a las 10 de la mañana, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas otra semana más a la Radio Coctelera de Radio Almaina. En esta ocasión os traemos la presentación del libro Transformando el mito romántico, de Coral Herrera, publicado recientemente por la editorial Los Libros de la Catarata. Fuera de mí inmerso centro como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste negro no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como... Esta presentación tuvo lugar el pasado 14 de febrero en la librería Traficantes de Sueños de Madrid y contó con la participación de su autora, Coral Herrera, doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual y especialista en teoría de género. También participó Nuria Varela, escritora, experta en feminismo y violencia de género. Vengo vestida de diabla, paseo por tu calle, llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye, no hace falta que te vaya, nena, afrontame, te hace falta coraje, te hace falta coraje. ¿Qué tal si desterramos de una vez por todas al príncipe azul de nuestras vidas, o mejor dicho, de nuestros sueños? En este momento, mujeres de todo el mundo sufren por amor, soñando con un modelo de hombre que no existe, con una pareja ideal como tabla de salvación. Gracias a la educación recibida, a la sociedad, a los cuentos de hadas, al cine de Hollywood, a la herencia religiosa y a un larguísimo etcétera, han conseguido volvernos adictas a la droga del amor, al milagro romántico, a la satisfacción de esa utopía individual. Todos estos relatos parecen inocentes, pero en realidad no lo son. Como afirma Coral Herrera, al patriarcado le conviene que permanezcamos encadenadas a esta ilusión, porque mientras nos abracemos a ella, permaneceremos débiles y no volveremos la mirada hacia lo que verdaderamente importa, que las mujeres unidas, empoderadas en busca del bien común, pueden resultar muy peligrosas para el sistema. Este libro es una invitación a sufrir menos y a disfrutar más del amor. Una invitación a que hombres y mujeres se deshagan de sus antiguos roles, de sus viejas penas y con ilusión y rebeldía avancen decididos hacia su libertad. Desembarazarse del mito del amor romántico no es fácil, conlleva un proceso lento, un viaje interior convulso, pero también apasionante. Porque no, las mujeres no somos sufridoras por naturaleza. Y sí, otras formas de amarse son posibles. Coral Herrera, además de autora del libro que hoy presentamos, Transformando el mito romántico, es responsable también de títulos como La construcción sociocultural del amor romántico y Más allá de las etiquetas. También ha participado en varios libros colectivos, escribe en su blog y colabora en diversos medios de comunicación, como Mente Sana o Pícara Magazine. Sin más introducciones, os dejamos ya con esta coctelera, con la presentación del libro Transformando el mito romántico, de Coral Herrera. Esperamos que la disfrutéis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a la presentación de los dos libros que Coral Herrera ha publicado con la editorial Los Libros de la Catarata. Y bueno, yo voy a ser muy, muy breve porque las protagonistas son Nuria y Coral. Y solo quiero agradecer a las dos, bueno, pues que todo lo que, en fin, hemos vivido en los últimos tiempos, a Nuria porque fue la que nos presentó a Coral. y nos habló de su trabajo con El amor romántico, y bueno, y ahí empezó un poquito todo. Y a Nuria también por participar como jurado en nuestro premio de ensayo, que bueno, con la agenda tan repleta, pues la verdad es que buscar tiempo para leer, para valorar y luego además para reunirse y comentar los 5 últimos ensayos que fueron seleccionados, pues bueno, también merece un reconocimiento, ¿no? Y bueno, con Coral también, bueno, a Nuria la conocéis, es periodista, es escritora, bueno, pues tiene un libro además que es uno de los más vendidos sobre el feminismo, que es Feminismo para principiantes, y bueno, y Coral, pues qué os voy a decir, si estáis aquí es que ya la conocéis, supongo, ¿no? Nada, nos alegramos mucho del éxito que está teniendo, su libro, su trabajo, de que esté tan solicitada aquí en España, de que también la reconozcan en México DF, como nos contaba el otro día. Y bueno, nada más, que ha sido muy fácil trabajar con ella y bueno, pues que aunque en algunas cosas no coincidamos en todo, que tampoco hace falta, oye, pues ha sido todo muy, muy fácil. Y aquí estamos. Yo no os voy a hablar de mujeres, ni de hombres, ni de feminismo. Para eso ya están ellas. Así que les voy a ceder la palabra. Primero hablará Nuria, luego Coral, y después, bueno, pues os cederé el micrófono para que abramos el debate si queréis comentar algo o preguntar cosas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, confesaros que Coral y yo estamos muy nerviosas hoy, parece mentira, con todo lo que hablamos en público, pero hoy es verdad que es un día muy especial. Yo agradezco muchísimo a Traficantes por estar aquí presentando estos 2 libros, a Catarata, con las que da gusto trabajar, siempre es un equipo estupendo, y sobre todo a Coral por haberme invitado hoy a presentar, no uno, 2 libros, que eso tampoco es muy normal, ¿no?, que presentemos 2 libros. Ya le he dicho que vamos a por la trilogía, o sea, que empiece a pensar ya en el tercero. Y es un placer, la verdad, porque y es muy generoso por su parte, porque soy la menos indicada, porque yo, como mi abuela, soy una escéptica del amor y tengo como una asignatura pendiente, y Coral lo sabe. Así que la relación con este libro es muy larga. Empieza cuando descubrí su tesis doctoral. La tesis, yo os animo, cuando leáis estos 2 libros, a que leáis la tesis, porque a mí, la verdad, no la conocía, no nos conocíamos todavía, y me deslumbró, porque realmente el amor es una palabra vacía completamente, a la que cada uno, cada una, le damos un significado, con lo cual es tremendamente difícil de conceptualizar. Si es difícil conceptualizarla en la vida cotidiana, tomando un café como ahora hemos hecho, pues claro, conceptualizarla en el ámbito académico y hacer toda una tesis sobre esa categoría y analizarla como ella hace, pues es muy audaz, muy valiente y muy interesante, la verdad. Por eso os digo que me deslumbró ese libro, ese trabajo, y a partir de ahí me salió la vena de editora pesada y no paré hasta convencerla de que tenía que escribir este libro, el primero, ¿no? Mujeres que ya no sufren por amor, que es un libro que tiene una historia hermosa. Yo creo que pocos libros tienen esa finalidad, que es hacer que la gente no sufra, con lo cual solo por eso ya merece la pena. Pero además nace de su laboratorio, de un lugar eminentemente práctico, donde ella trabaja con muchas mujeres que quieren reflexionar sobre el concepto y sobre todo sobre sus vidas. Hablar de la revolución de los afectos es, como dice Coral, es muy interesante, porque yo me atrevo a decir que probablemente sea la revolución más difícil que tenemos entre manos, como que las otras son fáciles, ¿no? Pero esta requiere un esfuerzo especial, porque es mucho más difícil desaprender que aprender. Si es mucho más difícil desaprender conceptos, desaprender cómo hemos aprendido a sentir, la complejidad es extrema, ¿no? Por lo tanto, creo que es eso, probablemente la revolución más difícil, y bien merece una tesis, dos libros y los que vengan por delante. Bueno, el libro Mujeres que ya no sufren por amor, yo creo que es exquisito por cómo Coral va desmenuzando cada uno de los mitos del amor romántico y explicando todo el daño que hacen, y sobre todo enfrenta el pensamiento mágico, ¿no? Que es un concepto que a mí me parece bien interesante, que como dice Marcela Lagarde, todavía las mujeres actuales vivimos en un sincretismo de género, es decir, somos modernas y antiguas a la vez. Claro, tenemos un pensamiento muy racional para todo lo que hacemos en la vida, todo, menos para nuestras relaciones afectivas y especialmente nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones sexuales, seguimos en el pensamiento mágico. Con lo cual, bueno, cuanto antes lo salgamos de ahí, pues creo que mucho mejor. Y luego, en el libro de Hombres que ya no hacen sufrir por amor, yo confieso que no soy tan optimista como Coral. O sea, creo que ahí queda más trabajo todavía. Pero bueno, es muy interesante justo el comienzo, ¿no?, del libro. Los hombres no nacen. Y esa es una idea que creo que es muy valiosa, aunque parezca obvia. Ningún niño nace violador, ningún niño nace maltratador, y sabemos que hoy tenemos en nuestras sociedades niños con 14, con 15 años que están maltratando a sus compañeras y están violando. Entonces, la reflexión es muy seria. ¿Qué sociedad estamos haciendo? ¿Qué sociedad tenemos para que los niños con 14, con 15 años estén ya ejerciendo violencia con sus parejas? De ahí que el camino es largo, desde mi punto de vista, pero es muy importante empezar así. Los hombres no nacen. ¿Cómo se hacen hombres hoy en nuestro mundo? Es ese un camino que recorre el libro y que merece muchísimo la pena. Probablemente, igual que decía que la revolución de los afectos sea la más compleja, probablemente deconstruir la masculinidad tradicional y ofrecer una nueva forma, una nueva manera a los niños de hacerse hombres sea lo más importante que podemos hacer, ¿no? De todo el libro, no, bueno, es mi debilidad, creo que es excelente el capítulo que dedica a la amistad, porque efectivamente el amor no es solo el amor de pareja, el amor se construye desde muchos otros lugares y la amistad sería la base sólida, ¿no? Porque si no somos amigos, si hombres y mujeres no somos amigos, malamente vamos a construir vidas juntos, ¿no? Entonces el capítulo de la amistad me parece realmente... No es que diga que os leáis solo ese, pero bueno, yo lo recomiendo porque me parece de lo más interesante. Y sobre todo, lo mejor que tienen los dos libros, desde mi punto de vista, es que Coral, como no podía ser de otra manera, porque ella es como es, no ofrece respuestas, sino que ofrece herramientas. Herramientas para pensar, para reflexionar, para trabajar, ¿no? Para enfrentarse a ese pensamiento mágico. Y eso hace que probablemente para cada persona que está hoy en la sala, cada uno de los libros sea distinto. Porque cada uno, cada una, sabremos cómo los usamos, para qué nos sirven y en qué medida nos pueden ayudar a deshacer ese pensamiento mágico y a enfrentarse. Porque no hay más opciones. Esto hay que estudiárselo, hay que trabajárselo, hay que currárselo mucho, y creo que no hay mejor manera que empezar con Coral y con sus dos libros, que pronto serán tres, ya veréis. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Te oyes? I'm dating, babe. Yeah. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. My heart is good, yeah, it's pure, yeah. You know that I need your love, yeah. Energies follow me, but I don't see their soul, yeah. Have a little faith in me, yeah. It's all I need, yeah. Baby, you're all I need, yeah. You're my G. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Esto es La Radio Coctelera, hoy con la presentación del libro Transformando el Mito Romántico, de Coral Herrera. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Muchísimas gracias a Beatriz Abad, que es la editora de mi libro, por la paciencia infinita que ha tenido conmigo, porque me repetía más que las... Vamos, todo el tiempo me decía, esto lo has dicho en el capítulo 2, 6, 7, 8, y digo, ¡guau! Y bueno, también por confiar en mí y darme esa libertad creativa, ¿no? También gracias a Nuria porque, bueno, yo no estoy en... Vivo en Costa Rica desde hace 7 años y siempre me he sentido como un poco fuera, ¿no?, de España, en el sentido de que, bueno, cuando yo acabé mi tesis doctoral en Humanidades, vino toda la crisis tremenda, ¿no?, del año 2009 o así, y cuando quise entrar a la universidad a trabajar, estaban echando a profesores y a profesoras, y ya sabéis que los primeros que nos vamos fuera somos los de letras, ¿no? Entonces, de alguna manera me sentí expulsada del mercado laboral y también, bueno, al cabo un tiempo expulsada de España, porque vi que el camino era emigrar, ¿no? Además que toda mi familia me decía, ¿has visto españoles por el mundo, Coral? ¡Qué bien vive la gente que sale fuera y tal! Y yo era de, bueno, es que es la tele y vale, pero hay muchos españoles en Londres fregando platos, no, no todo es como en televisión española, ¿no? Lo pintan, pero finalmente tuve que irme, ¿no? Y bueno, pues como que me marché con dolor, ¿no? Además yo no había militado nunca en Madrid, en el movimiento feminista. De hecho, yo es que, bueno, el feminismo lo mamé en casa, a un nivel, bueno, pues eso, de familia, desde pequeñita. Y luego, cuando empecé la tesis doctoral, tuve que buscarme yo las vueltas y bajar al rincón más oscuro de la biblioteca, que está en un sótano en la Universidad Carlos III, que casi había que bajar con un martillo y un frontal, porque aquello era un sitio oscuro, tenebroso y hasta daba miedo, ¿no? Era como de que me voy a encontrar aquí, feminismo. Claro, yo, las primeras cosas que leí fue de Nuria Varela, que me pareció que explicaba las cosas en un lenguaje muy accesible y muy sencillo, ¿no? Luego fui aumentando ahí en complejidad, leyendo y leyendo, pero muy sola y también sin apenas orientación, porque, bueno, pues lo fui descubriéndolo yo. Entonces, de alguna manera, cuando Nuria me llamó y me dijo, oye, me ha gustado mucho tu tesis doctoral, a mí me pareció como increíble, ¿no? Que alguien a quien yo admiraba tanto, pues le hubiera gustado tanto. Y además me confesó, realmente el tema del amor es una asignatura pendiente, el feminismo, ¿no? Lo que yo había entendido en mi casa, mi mamá era, bueno, militaba en un grupo feminista y a mí me llamaba mucho la atención. A mí me encantaba escuchar a las amigas de mi madre con esos discursos de empoderamiento tan maravillosos, ¿no? Pero luego me chocaba mucho que las conversaciones íntimas pues eran mujeres que sufrían mucho por amor y que Paco no sé cuánto y que Manolo no sé qué y las veía llorar. Yo tenía, imaginaros, 8 años, ¿no? Y un día le dije a mi madre, ¿y por qué no se aplican tus amigas feministas a sí mismas, ¿no? Porque es muy bonito lo que dicen y por qué no se lo aplican ellas en sus relaciones, ¿no? Y mi madre se quedó como esta niña con 8 años. Me decía, bueno, es que es muy difícil, hija, es que es muy difícil. Y decía, ya, pero es que yo veía con una contradicción absoluta también el mundo de los adultos, ¿no? Porque a mí me enseñaban que no había que mentir, pero luego oía las infidelidades, ¿no? La manera en que los adultos y las adultas se engañaban, se mentían y se trataban y no comprendía nada. O sea, veía una absoluta contradicción y en el feminismo más todavía, ¿no? Entonces, bueno, siempre se me quedó un poco esa cosa, ¿no? En el momento en que me tocó hacer la tesis doctoral, mi director me dijo, tiene que ser un tema que te apasione porque vas a estar muchos años en él y probablemente sea un poco el trabajo de tu vida, ¿no? Y yo pensé, el amor romántico es lo que más me apasiona. Y el pobre pues casi le da un infarto porque, claro, el amor romántico no es un tema académico, o no lo era, ¿vale? Había mucho sobre reflejo salivar condicionado y sobre, ¿no?, mucha literatura sobre también aspectos sexuales, pero no el amor no era un tema, digamos, de estudio científico. Sobre todo porque siempre se ha pensado que el amor es algo que pertenece a la esfera íntima y privada de cada cual, ¿no? Y que si tú sufrías por amor, apáñatelas como puedas, ¿no? Además, también me chocaba un poco el decir, bueno, es que solo tenemos a los psicólogos y a las psicólogas para cuando ya estamos destrozadas, cuando ya estamos fatal y nos queremos morir, es cuando finalmente pedimos ayuda, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo podríamos crear herramientas para prevenir, ¿no?, ese sufrimiento, para no tener que pasar por ello, ¿no?, y para poder relacionarnos de otra manera? Y sobre todo, para llevar el feminismo de la teoría a la práctica, ¿no? Y entonces lo que hice fue un análisis multidisciplinar con mis conocimientos. Bueno, es que estudié humanidades, imaginaros qué carrera con tantas salidas profesionales. Y luego me hice un doctorado en humanidades. Entonces dije, bueno, pues como es mi talón de Aquiles, que no soy periodista, no soy historiadora, no soy politóloga, no soy nada, digo, pues voy a aprovechar ese bagaje, ¿no?, para intentar entender el amor, analizarlo y ofrecer una perspectiva de lo complejo que es este fenómeno. Después de la tesis doctoral, justo llegó Internet a mi vida y lo que hice fue abrirme un blog para ir publicando capítulos de mi tesis con un lenguaje más sencillo y más accesible, que me pudiera entender todo el mundo, ¿no? Aún así, toda mi familia se quejaba porque me decían, hija, es que escribes muy largo, es que eres muy pesada, ¿no? Y, bueno, yo todavía no dominaba así, vamos, que me enrollaba muchísimo, pero hubo una cosa que me cambió la vida, que fue una vez que me invitaron a Paraguay a un congreso que en vez de situarlo en la universidad, lo situaron en la Plaza de España, como si fuera la Plaza de España, la Plaza de la Democracia, ¿no?, en unas carpas. Yo decía, bueno, es que puede llegar cualquier machista a vernos, qué miedo, ¿no? Me decían, es que eso es lo que queremos, que nos vean a las feministas, ¿no?, y que vean que no mordemos y que escuchen quien quiera escuchar, ¿no? En las conferencias había mujeres traduciendo a las campesinas del guaraní al castellano para que pudieran entender las conferencias, pero además había mamás traduciendo a sus hijas, a sus niñas y adolescentes. Porque, claro, yo, mi lenguaje era de la construcción sociocultural, del amor romántico, el patriarcado, ¿no? Y las madres traducían a las hijas para que me pudieran entender. Y ahí me di cuenta, digo, no, yo tengo que hablar, yo ya tengo mi título de doctorado, ya no tengo que demostrar que soy maravillosa y que he estudiado mucho y que sé mucho, ¿no? No tengo ya ninguna necesidad. Ahora es que la gente me entienda y llegue el mensaje. Y eso como que me dio una perspectiva, ¿no? Me empecé a abrir perfiles en las redes sociales y de repente dije, es que hay que situar el tema de las emociones, la sexualidad, los afectos y los sentimientos en el epicentro de la agenda política feminista. Esto era una pretensión mía porque yo veía que, por ejemplo, en España estaba habiendo avances políticos y sociales y legales, ¿no?, que nos iban más o menos garantizando los derechos. Evidentemente, después había que hacer una revolución también cultural, ¿no?, para que esas leyes, pues es como el matrimonio igualitario, aprobar el matrimonio igualitario, pero ahora hay que hacer mucho trabajo para acabar con la lesbofobia y la homofobia, ¿no? Es un trabajo en los medios de comunicación, en las instituciones educativas, etcétera. Y entonces yo de repente me di cuenta, digo, es que fíjate yo que soy una mujer que he estudiado, ¿no? Yo vengo del barrio de Aluche y, bueno, barrio obrero, ¿no?, del sur de Madrid y pude estudiar en la universidad. Y bueno, soy una mujer libre en el sentido de que tengo unos derechos garantizados que otras mujeres en otros países del mundo no los tienen, ¿no? Y sin embargo, estoy completamente sujeta al patriarcado desde el punto de vista emocional. ¿Qué quiere decir esto? Pues a mí lo que me pasó cuando elegí el tema de tesis es que yo estaba enganchada de un chico que era el típico de, sí, quiero estar contigo, pero quiero ser libre, quiero encontrarme a mí mismo, quiero viajar por América Latina, no me quiero atar, tal. Y yo me veía de rodillas frente a él. En el sentido de que estaba todo el tiempo esperando al milagro romántico. ese de a ver si se da cuenta por fin de lo especial y maravillosa que soy, y cae deslumbrado y de rodillas pidiéndome perdón por todo el año que ha hecho y ofreciéndome el matrimonio, ¿no? Yo estaba sujeta a ese milagro romántico y a la hora de hacer la tesis, pues yo iba viendo los mecanismos de ese pensamiento mágico que a mí me hacen, a pesar de que soy una mujer, se supone, autónoma y libre, que me hacían a mí estar sujeta, ¿no? De esa manera a él, ¿no? A este chico. Teníamos una relación muy bonita. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo él quiso acabarla, pero sin acabarla, y yo en vez de mandarle a freír morcillas a Burgos, pues lo que hice fue esperar y quedarme ahí esperando, ¿no? A ver si se producía ese milagro romántico. Entonces la cuestión era, ¿por qué una mujer como yo está ahí, ¿no? Pues yo no sé si fueron 3 años, un desastre. Un desastre, digo, porque perdí mucho tiempo y mucha energía, ¿no?, en empeñarme en que una relación que no funcionaba funcionase. Y yo siempre he sentido que la vida humana es muy corta. También es verdad que se puede acabar en cualquier momento. Y yo decía, no puede ser que 3 años de mi vida se vayan a la basura esperando a ver si este hombre me quiere, ¿no? Porque además yo era como muy fiel en mi corazón y no me podía enamorar de ningún otro hombre, ¿no? Cuando ya estaba un poco harta de la situación, dije, a ver si viene otro príncipe azul con su caballo y me salva de este. Y así, yo me enamoro de otro y mis amigas me decían, no, te tienes que salvar tú sola. Es decir, no puedes esperar a que venga otro para sustituir, además, un príncipe azul por otro. No. Porque además, luego, incluso años después, vino el mito del príncipe feminista. Príncipe azul feminista que se lo trabaja un montón, ¿no? Que con el que puedes construir una relación igualitaria, sana, divertida, maravillosa, y que al final era también sustituir al príncipe azul tradicional por otro, ¿no? Y bueno, pues lo que yo vi era que yo necesitaba herramientas. Herramientas para gestionar mis emociones, ¿no? Uno de los fundamentos así para mí más importantes es lograr que mis emociones no hagan daño a nadie. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si estoy, por ejemplo, enojada, cabreada, triste o rabiosa, mi rabia no haga daño a la gente a la que yo quiero. Y esto suena como raro, ¿verdad? Porque se supone que uno cuando está enfadado o enfadada tiene todo el derecho a insultar, humillar, reprochar, hacer acusaciones falsas y sin fundamento. Y para mí ahora es el epicentro de mi trabajo, ¿no? Cómo hacer que las emociones, cuando nos invaden, no nos destruyan a nosotras mismas y no destruyan a los demás. Si os fijáis, la mayor parte de la prensa machista justifica todos los femicidios y los asesinatos, ¿no?, de mujeres y niñas bajo la idea de que el hombre estaba, pues, por ejemplo, tenía muchos celos, ¿no?, o estaba muy triste, o estaba al límite, ¿no?, emocional, estaba en un desborde emocional que no le quedó más remedio que matar a la mujer, ¿no? Siempre se culpabiliza, de fondo, a la mala mujer que abandona, a la mala mujer que te provoca celos, etcétera. Entonces, yo lo que vi muy claro es que vivimos una cultura muy guerrera y muy violenta, y que el amor es muy guerrero y muy violento. Todo nuestro amor, toda nuestra cultura amorosa está basada en la idea de la guerra. Y es una guerra, además, sin reglas de caballerosidad. Es decir, es una guerra en la que todo vale, ¿no? Si tú me haces daño a mí, yo tengo derecho a destrozarte la vida o a quitártela, ¿no? Lo vi muy claro, fíjate, cuando se estaba hablando de la ley del maltrato animal en España y mi abuelo no la entendía porque decía, yo a mi perro, si quiero lo mato, si quiero lo apaleo, si quiero lo tiro al río, porque es mi perro, ¿no? Y yo lo vi claro, digo, pues mira, como las mujeres tuyas, tú puedes alquilarla, venderla, comprarla, intercambiarla, maltratarlo, matarla, ¿no? Y bueno, en aquel momento, me puso a analizar cómo la sed de venganza está tan legitimada en nuestra cultura, ¿no? Y cómo, si te hacen daño, tú tienes derecho a hacer daño a los demás, ¿no? Y eso lo llaman amor, cuando yo en realidad lo que veo es un profundo odio, ¿no? Claro, te pones a analizar todos los refranes de nuestra cultura basados en la idea de que del amor al odio hay un paso, quien bien te quiere te hará llorar, los que más se pelean son los que más se desean, ¿no? Y ahí es donde se justifica toda esa violencia que hay en el amor romántico. Aparte, me di cuenta de las raíces cristianas que tiene nuestra cultura amorosa, que está basada en la idea de que Jesucristo sufrió una agonía de 3 días horrorosa y terrible por nosotros y por nosotras, para salvarnos, para demostrarnos su profundo amor, ¿no? Y esa asociación entre amor y sufrimiento está construida sobre todo hacia nosotras. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos dice que para amar hay que sufrir y renunciar y sacrificarnos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si os propongo que cada una de vosotras penséis a qué estáis renunciando por el amor, pues es una pregunta muy dolorosa, ¿vale? Porque muchas de nosotras hemos renunciado y nos hemos sacrificado por amor, ¿no? Nuestros proyectos vitales, nuestros sueños, incluso nuestros círculos afectivos, ¿no? Muchas veces renunciamos a ellos por amor, ¿no? Y bueno, pues cuando tú te das cuenta de cómo opera toda esa cultura sobre ti misma y tu cuerpo, tu sexualidad, tu deseo, tus anhelos, pues es como bien fuerte, ¿no? Encontrarte con que bueno, el sufrimiento está dentro de ti muy sublimado, ¿no? Si pensamos en las heroínas de nuestra cultura occidental patriarcal, son todas grandes sufridoras, ¿no? Desde la Virgen María hasta Amy Winehouse. O sea, todos los ejemplos que tenemos de mujeres, por ejemplo, yo con 17 años adoraba a Janis Joplin, una gran sufridora que se autodestruye con las drogas, ¿vale? Y yo decía, deberíamos ofrecer como modelos de mujeres exitosas y felices, y hay muy pocas. Hay muy pocas. Para mí, por ejemplo, un ejemplo es Madonna. ¿Vale? Madonna hace 2 años en un discurso dijo, yo estoy viva. Y yo dije, pues es verdad. O sea, es una tipa que ha grabado sus discos, que también las ha pasado mal, ¿no? Con las discográficas, todo el mundo patriarcal de la industria, ¿no? Discográfica, y que al final, bueno, ahora es millonaria, hace lo que quiere con su vida. Y desde siempre ha recibido millones de críticas, ¿no? Por ser una mujer libre, ¿no? Baby, give me space, yeah, give me time. I don't even scratch, cause I know you mine. All these haters out, trying to take what's mine. All these haters out, trying to take what's mine. I heard about this bitch called Ruby. She be making moves to man that knew me. I think I like her, like her, like her. I might have to wife her, wife her, wife her. Bad bitch, no underwear. Escuchas la radio coctelera de Radio Almaina, hoy con la presentación del libro Transformando el mito romántico, de Coral Herrera. Cuando analizas eso, ¿qué tipo de...? ¿Cómo nos clasifica la cultura? A las mujeres somos mujeres buenas y mujeres malas. Y hay una gran contradicción porque yo, para que los hombres de mi entorno me deseasen sexualmente, elegí el modelo de mujer mala, mujer libre, ¿no? Que se pone tacones, se maquilla, se enrolla con quien quiere y que hace uso de su libertad para vivir la vida como quiere. Pero luego yo quería ser elegida como la madre de los hijos del chico del que amaba, no sé si me seguís. Es decir, soy muy mala, soy muy sexy, ¿vale? Soy muy rompedora, pero luego quiero ser tu novia, ¿no? Y quiero que me trates como tu novia y quiero que me respetes como tu novia, ¿no? Y yo encontraba que los chicos de mi círculo en la adolescencia no eran capaces de unir a la mujer buena y a la mujer mala. Ellos distinguían perfectamente qué mujeres se follan y qué mujeres son para ser novia. Y no pueden ser la misma, ¿vale? Y esa es un poco, yo creo, hablando con mis amigas, nuestra gran contradicción, ¿no? Queremos hacer uso de nuestra libertad y a la vez luego queremos fundar una familia feliz, ¿no? Y bueno, pues yo encontraba que era dificilísimo porque los chicos lo tenían muy claro, ¿no? Incluso hoy, cuando voy a institutos a dar charlas, ellos distinguen entre la ninfómana, zorra, guarrilla, o sea, tienen unos nombres increíbles para ese tipo de chicas, y luego están las santas, ¿no? Que tienen que tener su reputación bien, como bien cuidada, para poder llegar a ser las novias de, ¿no? Toda la doble moral es una carga como terrible. Yo veía como que era imposible cumplir con los estándares de la doble moral que te hacen, bueno, sentir que las mujeres que tenemos la sexualidad libre somos malas y no nos merecemos el respeto, ¿no? En toda nuestra cultura, por ejemplo, cinematográfica, las femme fatale del cine de los años 50 y 60... Bueno, yo no veo más que esa separación de mujeres buenas y mujeres malas. Las buenas son generalmente rubias, rubias y con cara, ¿no?, angelical. Y las malas siempre morenas, y con las uñas pintadas y los, ¿no?, los ojos, el maquillaje, toda la caracterización. Tiene que ver con esa separación tremenda, ¿no? Y yo creo que eso nos hacía mucho sufrir a las mujeres de nuestra generación, ¿no? O por lo menos como yo hablaba con mis amigas, ¿no? Y para mí la verdad es que era muy doloroso que los hombres no me reconocieran como una igual. Claro, luego cuando empecé a estudiar masculinidades y comprendí cómo se construye la identidad masculina, que se construye en base a la negación, ¿vale? Los hombres construyen su identidad, esto lo decía Elizabeth Bat Inter, una antropóloga estadounidense. Ella decía, son tres mandatos: no soy un niño, o sea, no soy un bebé, no soy una mujer y no soy homosexual. Entonces, toda su, digamos, la construcción de su masculinidad está basada en el rechazo frontal a las mujeres, ¿no? No parecerse a ellas, no juntarse a ellas, que no se le contagiase nada de ellas. A mí se me fue como mucho tiempo y energías en intentar ser aceptada y amada por esos hombres, ¿no?, que rechazaban la feminidad. Yo digo, ay, madre mía, si lo hubiera sabido. O sea, si hubiera escuchado yo esta conferencia con 20 años, de verdad lo digo, me hubiera ahorrado tanto, ¿no? Pienso. Porque, bueno, pues nadie me dijo, mira, no te esfuerces, Coral, porque ellos están, pues en su momento adolescente, del macho alfa, todos siguen al macho alfa. El macho alfa siempre tiene que intentar ser duro. El macho alfa imita a los mutilados emocionales de las películas de Hollywood. Y este es el problema que tienen los chicos, ¿no? Que también el hombre, o sea, el libro de hombres que ya no hacen sufrir por amor, también está dirigido a las mujeres que quieren conocer un poco más las masculinidades, ¿no? Cómo se construye la identidad masculina y por qué les pasa a los chicos lo que les pasa, ¿no? Porque yo pasé muchísimas horas de mi vida hablando con mis amigas de qué les pasa a los chicos, ¿no? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué niegan sus emociones y sus sentimientos? ¿Por qué necesitan ser agresivos, ¿no? Para ellos estaban realmente, en la adolescencia estaban totalmente a lo suyo, ¿no? En mi escuela del amor, porque el laboratorio del amor es un espacio solo de mujeres, pero en la escuela del amor sí doy talleres mixtos. Y los chicos que se apuntan, la verdad es que están muy trabajados. Y hay que decirlo, ¿no? Sí, son chicos pues, que han leído feminismo, que se, ¿no? Y estos chicos, me acuerdo, uno que me contaba, mira, yo me pasé toda la infancia odiando a las chicas, excluyéndolas, apartándolas de nuestro, ¿no?, de nuestro grupo, de nuestros juegos y también humillándolas en el patio del recreo, que yo recuerdo que a mí también mis amigos nos humillaban mucho a todas, ¿no? Se rían de nosotras, nos tiraban de la capucha, nos hacían zancadillas, no sé qué, y encima el chico al que tú le gustabas era el que peor te trataba, ¿no? Este chico contaba eso, decía, yo me pasé toda la infancia así. Cuando llegó el desarrollo hormonal de sus compañeros, él se quedó un poco atrás, tardó más en desarrollarse sexualmente y él no entendía por qué sus amigos empezaron a juntarse a las chicas, ¿no? Y uno le dijo, si es solo para follar, nada más, no las queremos para nada más. Y le dijeron, tú ganas si no te enamoras, ¿vale? Aquí gana el que no se enamora, el que se enamora, está cagado, ¿no? Y entonces él bueno, empezó también a relacionarse con las chicas bajo este criterio, ¿no? Hay que utilizarlas sexualmente para que toda la manada te valore, para aumentar tu prestigio y tus puntos en la manada, que tiene más puntos el que más chicas se folle y, sobre todo, no te enamores, ¿no? Claro, llegó el punto a los 20 y pico que decía él, empezaron a emparejarse, empezaron a enamorarse, mis amigos traicionaron todos nuestros principios, ¿no?, del grupo de amigos, y el primero que se casó, que fue porque dejó embarazada a la novia, pues no veas tú qué risas con el chaval, ¿no?, y qué bromas le gastaban y tal. Cuando a él le tocó emparejarse, digamos, pues no sabía cómo relacionarse con las mujeres porque dijo, joder, llevo toda la vida odiándolas, luego utilizándolas, ¿no? Y ahora me tengo que juntar con una para trabajar en equipo, fundar una familia y cómo lo hago, ¿no? O sea, y de repente pues descubrió toda su misoginia, todo su machismo, ¿no? Y bueno, pues empezó a trabajarse el tema, ¿no? También es que tuvo la suerte de juntarse con una compañera feminista, ¿no?, que le pasó lecturas y tuvo mucha paciencia en explicarle las cosas así más básicas, ¿no?, de lo que es la misoginia, cómo se construye, cómo se transmite. Y bueno, eso como que a todos los chicos de la escuela les abrió mucho los ojos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a construir relaciones bonitas con las chicas si no nos han enseñado nunca? Por eso yo siempre pongo tanto el acento en lo importante que es la educación feminista, sexual y emocional. A mí en el colegio lo único que me enseñaron fue a poner un condón y a explicarme que los embarazos son, o sea, perdón, que los actos sexuales son terribles porque te quedas embarazada o coges enfermedades de transmisión sexual. Pero nadie me dijo, no sabes lo maravilloso que es hacer el amor, Coral. ¿No? Y no sabes lo maravilloso que es pasarte toda la noche drogada de oxitocina, serotonina, dopamina, con un compañero con el que hay química y hay comunicación, y hay respeto y hay alegría y hay cariño, ¿no? Y cuando yo descubrí aquello, pues dije, ya me podían haber contado a mí en el colegio que, ¿no?, que follar era malo y que era maravilloso, ¿no? También pienso que, bueno, que es muy importante que nos enseñen a gestionar las emociones para hacer cosas tan básicas como decirnos adiós, ¿no? Yo cuando me enfrenté a la primera muerte de un ser querido, yo no tenía ninguna herramienta, ninguna. Y además, bueno, aquí en España que se pasa 2-3 días toda la familia junta, ¿no?, dándose calor y tal, pero el lunes hay que volver a trabajar. Y te quedas tú solo y sola con tu dolor. Y gestiónatelo como tú sepas, ¿no? Y si tienes dinero, vas a un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Pero yo rápidamente lo vi, digo, es que necesitamos herramientas para decir adiós a nuestros seres queridos, para pasar los duelos, también románticos. Necesitamos herramientas para, por ejemplo, separarnos con cariño, ¿no? Separarnos, no digo yo con el mismo amor que con el que empezamos, porque no, ¿no? Y tampoco digo, pues este rollo que te digan, oye, que ya no te quiero, y digas tú, pues muchas gracias por el tiempo que hemos estado juntos, de verdad, encantada, 2 besos y hasta luego. A ver, yo soy consciente, ¿no?, que no es fácil, ¿no? Pero sí que a mí a los 24 años un chico estuvo como 2 semanas que no quería verme porque tenía mucho trabajo, que estaba muy ocupado, que tal y cual, y un día le dije, oye, a ti te pasa algo muy gordo, estoy preocupada y quiero que me lo cuentes, ¿no? Y me dijo, bueno, pues venga, vamos a quedar y te lo cuento. Y cuando fui a su casa me lo encontré pálido, desencajado, unas ojeras terribles, ¿no? Yo pensaba que me iba a decir que tenía un cáncer de páncreas irreversible y en 2 semanas se me iba. Pensaba que era algo como, pues muy gordo, ¿no? Y pensé también, pues tiene una enfermedad de transmisión sexual y también la tengo yo. Es que no sabía muy bien qué pasaba, ¿no? Y entonces me dijo que había conocido a una chica en una discoteca, que se habían enrollado, les había gustado muchísimo, que se habían vuelto a ver para ver si tal, y que efectivamente, ¿no?, la chica tenía novio y éramos ya 4 personas implicadas en, claro, en la cuestión, ¿no? 4 ahí. Y entonces me dijo, hemos decidido apostar por la historia y quiero dejarlo contigo para intentarlo con ella, ¿no? Entonces, cuando siempre hago aquí una pausa y le digo a la gente, ¿y qué creéis que hice yo? ¿No? Y los chavales y chavalas adolescentes me dicen, le pegaste un puñetazo, le tiraste el cenicero a la cara, le llamaste hijo puta cabrón, ¿vale? Solo se les ocurre una reacción violenta por mi parte, ¿no? Y a mí lo que me pasó es que me quedé muy impresionada por su honestidad, porque nadie me había mirado nunca a los ojos y me había dicho, ya no te quiero. Y entonces yo me quedé impresionadísima y le dije, pues muchas gracias, porque pienso que nos hemos ahorrado mucho tiempo y muchas energías todos. Tu nueva novia, yo, el novio de la novia, ¿no? Porque, ¿qué hacemos habitualmente? ¿Qué ocurre habitualmente cuando pasa una situación así? Que mi chico se hubiera sentido súper culpable y súper mala persona por estar mintiéndome, viendo a la otra en secreto sin querer o sin tener ganas de verme a mí, ¿no? Yo me hubiera sentido fatal, de qué pasa aquí, no tengo información, ¿no? Hubiera sabido que algo pasa, pero no sabes qué. El otro chico igual. En fin, hubiera sido como semanas o meses de sufrimiento innecesario, ¿no? Porque si te dicen a la cara, oye, esto me está pasando esto. Es que yo lo que me pasó es que fui como muy empática con él y pensé que a mí también algún día me podía pasar. Y entonces, pues nada, acabamos súper bien. Le di un abrazo, le di las gracias. A ver, que luego me fui a mi casa a llorar, me puse música de ¿por qué me has hecho esto?, ¿me has abandonado?, cantando, llorando. O sea, es que sí, que estuve cerca de 3 meses, pues mal. Pero, claro, no es lo mismo separarse así, ¿vale?, que separarse con mentiras, sentimientos de traición, sentimiento de, pues eso, de ser la última tonta que te enteras de todo, que a mí eso me sienta muy mal. Y no, o sea, no es lo mismo separarse con una guerra de por medio que separarse pues en estos términos, ¿no? También creo que es porque este chico y yo teníamos bastante amistad desde el colegio, desde muy pequeñitos, desde los 5 años que estábamos juntos en el cole, ¿no? Entonces, bueno, eso todo me dio una serie de ideas para cuando abrí el laboratorio del amor, ese era un poco el objetivo, ¿no? Herramientas. No hay una fórmula mágica para aprender a gestionar tus emociones, para disfrutar de tus relaciones de amor, no la hay. Pero sí que pienso que cada una de nosotras, pues como ha dicho Nuria, ¿no? Hay que trabajárselo mucho. Y yo creo además que hay que compartir ese trabajo con las demás. Underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know if you can go home. Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Bad bitch, no underwear 2020 gon' pull up an egg, yeah. Sigues escuchando la radio coctelera de Radio Almaina, hoy con la presentación del libro Transformando el mito romántico, de Coral Herrera. Bueno, por ejemplo, una de las bases, ¿no? Cuando alguien llega al laboratorio del amor, normalmente las mujeres dicen, yo es que he tenido muy mala suerte porque me ha ido muy mal en el amor, y yo le digo, ya eres la número 500.000. Somos muchísimas las mujeres, no es una cuestión de mala suerte, ¿no? Algunas te dicen, es que solo me junto con machistas. Bueno, compañeras, que hay muy pocos hombres que se lo estén trabajando. Es normal que siempre te juntes con machistas, ¿no? Si, por ejemplo, de cada 10, medio hombre es feminista, claro, las posibilidades de encontrarte con un hombre machista pues son del 99,5%. Es decir, la culpa no es tuya, ¿vale? Bueno, pues con esta idea, de repente, a la hora de trabajar en el laboratorio, vamos viendo que lo que le pasa a una, le pasa a todas, ¿no? Y que nuestras historias son muy parecidas y los mitos en los que creemos son muy parecidos, ¿no? Y que no es producto del azar, ¿no? Porque me decía una, por ejemplo, yo siempre me enamoro de músicos. Músicos, claro, infieles, que salen por la noche, que tienen fans, que no sé qué. Entonces yo le digo, pues prueba a ir a un partido de tenis en vez de ir a, ¿no? En vez de salir en la noche, pues prueba, no sé, a lo mejor buscarte los montañeros o buscarte los tal, ¿no? Pero vamos, que al final vimos que daba igual el deporte o la afición, ¿sabes? Que era lo mismo. Porque, bueno, pues porque hay un sustrato ahí cultural, político, social, y porque no nos enseñan a querernos bien y nos enseñan tampoco a... Pues, por ejemplo, una de las cosas básicas, ¿no?, que en estos años hemos aprendido, pues no hay por qué conformarse, ¿no?, con las migajas que a una la ofrecen. No hay por qué resignarse, que también pues parece que nacimos condenadas para sufrir por amor, ¿no? Y es muy liberador cuando te das cuenta de que no, que ninguna de nosotras está condenada, ¿no? Y que además todo este rollo de, es que es muy difícil porque yo quiero, pero mi corazón me dice otra cosa, ¿no? Es un producto del pensamiento patriarcal que divide la realidad en dos extremos opuestos. Por eso nos creemos que el corazón y la razón son dos cosas diferentes que batallan en nuestro interior, ¿no? Es muy liberador darte cuenta de que tanto las emociones como la razón se crean en el mismo rincón del cerebro. Esto lo descubrió Antonio Damaso. Se crea en el mismo lugar del cerebro, ¿vale? Y es una cuestión de tiempo. Quizás la emoción es más primaria e inmediata y el pensamiento, ¿no?, va más lento. Pero, vamos, somos seres sentipensantes. Todas las decisiones que tomamos son emocionales y todas las emociones también están razonadas. Entonces, que sepáis que ya no vale, ¿vale?, este rollo de, es que estoy separada. Ya no puede ser una excusa y tampoco se le puede echar la culpa al amor, porque una de las fases de mi trabajo es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad sobre tu bienestar, sobre tu salud física, mental y emocional. Y cuando una toma esa idea y se da cuenta de que una es responsable de su autocuido, es cuando puedes empezar a tomar decisiones, ¿no? Porque es muy curioso que las mujeres nos comportamos como seres adultos y responsables en todo menos en el amor. ¿vale? En todo somos mujeres prácticas, ¿no? Resolvemos, ¿no? En el trabajo, en la casa, en la cama, en todos los lados, ¿no? Vamos resolviendo, vamos, ¿eh? Pero luego en el amor parece que somos como niñas. Entonces hay que tomar un poco ahí las riendas de nuestras tal. Por ejemplo, cuando alguien nos deja, nos duele mucho, se nos rompe el corazón, pero todas trabajamos el duelo, ¿no? Podemos tardar 2 semanas o 3 años, podemos tardar lo que sea, pero al final todas salimos, ¿no? Entonces, bajo esta idea, por ejemplo, yo pienso que una puede elegir también con quién se junta y con quién no. ¿Qué quiero decir? Pues yo, por ejemplo, estoy con un tipo, ¿no? Y estamos hablando y tal, y te dice, no sé, es que Ciudadanos está... Fuera. Fuera. Chao. ¿Vale? O sea, claro. Aunque sea muy guapo, ¿eh? ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, decir, por ejemplo, yo ya me he puesto, y lo tengo muy claro, yo no me junto con tipos homófobos, ni lesbófobos, ni racistas, ni clasistas, ¿vale? Entonces, al menor comentario, yo digo, ya se me enciende la alerta, y digo, ¿no? Por muy guapo que sea, hay muchas ganas que tenga yo de coger esa noche o lo que sea, pero de verdad, le pongo atención a eso. Y luego hay muchas señales que nos manda el cuerpo y nos manda, bueno, el cuerpo y el comportamiento de la otra persona. Por ejemplo, yo me fijo mucho en cómo un hombre trata a las camareras que te están sirviendo la copa que te estás tomando, ¿vale? Cómo habla de las mujeres y, sobre todo, una cosa súper importante, en cuanto un chico empieza a decirte que todas sus ex están locas, a correr y huir en dirección contraria. Es que eso es de manual, ya lo tenemos que tener. Norma número uno, si te encuentras con un chico que todas sus ex están locas, unas histéricas y unas no sé qué, a correr en dirección contraria, ¿no? Son cosas muy básicas que yo creo que además nos ayudan mucho. Es decir, es una cuestión práctica, ¿no? Vale, este chico es muy guapo, pero sobre todo, ¿hay condiciones para juntarse? ¿Hay condiciones para el amor? Y muy importante, el tema del autoengaño. ¿Vale? No autoengañarse pensando, ya cambiará y votará a Podemos. No. ¿Vale? Ni Podemos, ni tal, ni cual. Si el chico es de derechas, es de derechas. ¿Vale? Y no lo va a cambiar nadie y tú no lo vas a cambiar, ¿no? Otro aspecto. Si el chico empieza con este rollo de la denuncia es falsa, los hombres morimos, los 30 nos matan, ¿no? Al año. No sé qué. No. Cuando empiece con esas cosillas ya... dice, pues esto es uno de tal, no, ¿vale? Es decir, hay que ser un poco selectivas, ¿no? Y hay que también un poco ver qué tipo de chicos nos juntamos, porque incluso con las amigas y los amigos lo hacemos, ¿no? Elegimos a los mejores y a las mejores, ¿no? Elegimos a gente que nos enamora por su forma de ser, ¿no? Y claro, yo entiendo, o sea, lo entiendo, me vais a decir, es que yo a una amiga la puedo ver los defectos y evaluar si me compensa o no ser amiga de esa persona, ¿eh? Y con los chicos, por ejemplo, en el caso de las relaciones heteros, no lo veo porque estoy enamorada y el amor me ciega, tal y cual. Bueno, vamos a ver. Cuando una consume drogas, tienes que saber, primero, qué tipo de drogas te estás tomando, quién te las proporciona, dónde te las vas a tomar y con quién, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante el ambiente, cómo te sientes, ¿vale? En cambio, con el amor no tenemos conciencia de que es una droga muy potente, muy poderosa y que nos hace mucho daño. Si la tomamos mal, si tenemos sobredosis de amor, ¿no? No tenemos en cuenta la dimensión bioquímica del amor, que también es cultural. Entonces, muchas de nosotras lo que nos pasa, yo le digo, ¿no?, a mis amigas, los hombres y las mujeres vamos probando, nos vamos conociendo y vamos probando a ver si encajamos, ¿no? Un problema que tenemos algunas de nosotras es que con el primero que nos juntamos pensamos, es él, el amor de mi vida, el padre de mis hijos, ¿no?, el compañero con el que voy a ser feliz, ta, ta, ta. Y nos pasa con todos, es él, ¿no? Y luego la siguiente relación, este sí que es él, ¿vale? Yo creo que no, ¿no?, que lo que hay que hacer es como pensar, voy a conocerlo. A ver, en teoría lo fácil sería conocerse bien y luego enamorarse. Ya sé que eso no es posible, pero sí que ir poco a poco intentando compensar, ¿no?, y equilibrar el conocerse con el enamorarse y dar una serie de pasos, ¿no?, para saber con qué tipo de persona te estás juntando. Porque nos va a la salud mental, física y emocional en ella y hay que, o sea, yo creo que es muy importante responsabilizarnos y comprometernos con nosotras mismas. ¿No? Comprometernos en el sentido de me comprometo a cuidarme, me comprometo a quererme, me comprometo a elegir la mejor gente a mi alrededor. Un ejemplo que os pongo es que con las amigas lo vemos muy claro, las chicas, ¿no? Cuando nuestra amiga está con un chico que no, es que lo vemos clarísimamente y damos unos consejos maravillosos, ¿no? De, mira, es que no te conviene, es que tal, es que cual, es que no sé qué. Pero luego, ¿por qué no darnos consejos a nosotras mismas también? Y escucharnos con el mismo amor con el que escuchamos a las amigas cuando nos dan consejos, ¿vale? Porque nuestra opinión es importante, ¿vale? Y nos ha pasado, ¿no? Que muchas veces lo ves a la primera, desde el primer día tú ya ves qué tal. Y 2 años después dices, ¡joder, si ya lo sabía yo! Pues yo digo, ahórrate esos 2 años, si ya lo has visto desde el principio, ¿no? Pues si ya lo has visto desde el principio y ya sabías que no, pues entonces hacer caso a vuestro instinto, hacer caso a vuestra, ¿qué os dice, no? Lo que estáis sintiendo. Escuchar a vuestro corazón, que muchas veces te dice que no, Coral, que por ahí no va, o que esto no, o que no vas a poder ser feliz, o que no vas a poder construir nada, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco como práctica en ese sentido, y siempre pues yo abogo por esa, bueno, pues ser práctica, cuidarse a una misma, comprometerse con una misma, ¿no? ¿Con los chicos qué pasa? Bueno, pues los chicos están un poquillo perdidos, en el sentido de que yo tengo muchos amigos que me decían, ¿por dónde empiezo?, ¿no? Y escribí el libro un poco también por ellos, ¿no? Que Beatriz me decía, yo creo que ese libro lo van a comprar las mujeres, ¿eh, Coral? El de hombres, ¿qué? Me decía, yo creo que lo van a comprar las mujeres y lo van a leer las mujeres. Y decía, bueno, pues seguro que se lo regalan a sus hermanos, a sus padres, a sus novios, a sus amigos, ¿no? Y por ahí si vamos sembrando semilla, ¿no? Porque, bueno, mis amigos me decían, yo necesito herramientas, necesito una lectura fácil que no sea tan densa como el lenguaje feminista, ¿no? También me decían, necesito un feminismo que me interpele a mí, pero sin que me haga mucha pupa, ¿no? Y recuerdo que Beatriz me decía, a ver el tono, porque yo, por ejemplo, con mis amigos, pues soy muy sarcástica, ¿no? Y hago muchas bromas y tal, y me las tuve que trabajar un poco en el libro para no, ¿vale? Para que los chicos cuando lo lean, pues no se sientan atacados, ¿no? Lo digo porque hoy en día estamos en un momento tan susceptible, ¿no? Sí, o sea, se ven redes, ¿no? Que los chicos están como muy susceptibles porque se sienten atacados profundamente. Claro, dentro del feminismo incluso a nosotras también nos pasa, ¿no? Yo cuando me han venido compañeras afrofeministas a señalarme mis privilegios de blanca, me he sentido también atacada, ¿vale? O las compañeras gitanas o las compañeras latinoamericanas, ¿no? También me he sentido atacada y he llegado a decir lo de no todas las feministas blancas somos, ¿vale? Es un sí, te das cuenta de cómo ellos reaccionan, también nosotras podemos reaccionar, ¿no? Con el tema de los privilegios y etcétera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me preguntaba, vale, tú una vez que reconoces tus privilegios, ¿qué hacemos? ¿No? Y recuerdo una amiga que me dijo, bueno, pues si reconocemos nuestros privilegios, quizás podamos utilizarlos para cambiar el mundo, y utilizarlos para construir una sociedad mejor. Utilizar, por ejemplo, que tenemos voz y que la gente nos escucha para intentar, ¿no?, construir un mundo mejor. La cuestión es que, claro, hay que tener una capacidad autocrítica brutal, ¿no? Y en el laboratorio trabajamos mucho con la autocrítica amorosa. Es decir, no coger el látigo para fustigarse, ¿no?, sino analizar por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué sentimos lo que sentimos, por qué reaccionamos como reaccionamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el tema de los celos o el tema del miedo a ser abandonada. Hay que hacer un trabajo realmente fuerte para ver cómo nos han educado, cómo nos han querido de pequeñas, cómo se han querido nuestros padres o cómo se han odiado, ¿no? Cómo se han relacionado las parejas de nuestro entorno, los adultos de nuestro entorno, qué tipo de películas hemos visto, ¿no? Yo cuando empecé, vamos, que me puso la gafa violeta y fue como de wow, ¿no? Empecé a ver un mundo, pues por ejemplo, Dirty Dancing, que a mí siempre me había encantado, y me di cuenta de que Patrick Swayze hacía del maestro que logra que ella, que es un patito feo, descubra lo maravillosa que es, ¿no? Y él le guía por el camino para que ella sepa que ella es capaz y que ella puede y no sé qué, ¿no? No es un empoderamiento propio de ella, sí, o con otras compañeras, sino un empoderamiento a través del hombre que te hace ver que sí vales. Y si no hay hombre, ¿quién te hace ver que sí que vales, ¿no? Con Pretty Woman un poco lo mismo, el príncipe azul que te viene a salvar, porque tú sola no eres capaz, ¿no?, de salir de la prostitución y necesitas que un Richard Gere multimillonario, guapo, simpático, divertido, empático y maravilloso te salve, ¿no? Y de repente empecé a ver todos los cuentos que me habían contado de pequeñita, fijaros, siendo mi madre feminista, pero es que a mí me hubieran gustado que me hubieran dicho, pues Cenicienta estaba harta, ¿no?, de que la explotaran, no la pagaran y de que la trataran mal. Y lo que hizo fue decir, chicas, ahí os quedáis, yo me voy. Se fue, se alquiló una casa con las amigas, se apuntó a la universidad, se sacó el carnet de conducir, se fueron de viaje las amigas, una furgoneta, a la playa. Es que, no, a mí lo que me dijeron fue, Cenicienta estaba harta y se sentó a esperar a ver si alguien venía a solucionarle sus problemas, ¿no? Y bueno, pues por eso hay que empezar a cambiar los cuentos que nos contamos, ¿no? Y analizar también cómo nos lo cuentan, qué no nos cuentan y por qué no lo cuentan así. Es fundamental, ¿no? El poder pues desmontar el mito romántico. ¿Para qué? Pues no para quedarnos solas, ¿no? Yo sentía, por ejemplo, que muchas de las amigas de mi madre en los años 70, 80 decían, el amor es una trampa para las mujeres y una trampa mortal para muchas, ¿no? Y solo queda renunciar a él. Y de repente a mí se me ocurre la idea de, no, vamos a apropiarnos del amor, vamos a resignificarlo, vamos a destruirlo, vamos a desmontarlo y vamos a volverlo a construir. Porque, a ver, hoy, por ejemplo, os cuento, ¿no? En el Facebook. Pues como dice Cora Herrera, el amor romántico es una mierda y mata y no sé qué y no sé cuánto. Y yo, no, por favor, porque yo pienso, bueno, eso en el 25 de noviembre está bien, ¿no? O sea, el Día de la Violencia contra la Mujer, tal, pero hoy, ¿por qué no vamos a celebrar hoy el amor, ¿no? El amor, o sea, a celebrar el amor sin reducirlo a la pareja. Por ejemplo, en América Latina, hoy es el Día del Amor y la Amistad. Y la gente en América Latina se hace regalos entre amigos y amigas, ¿no? Y a mí hoy me han llegado un montón de WhatsApp de mis amigas de Costa Rica, de te quiero mucho, eres maravillosa, yo a ellas, no sé qué, ¿vale? Y aquí en España, pues no. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí es solo el día de la pareja y el día de San Valentín, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante este concepto de ampliar el amor a las redes. La única manera de quitarnos el tremendo miedo a la soledad que tenemos las mujeres es fortaleciendo nuestras redes de apoyo mutuo, de sororidad, de solidaridad y de afecto. Esa es la solución mágica, ¿vale? Al sufrimiento por amor. El llenar tu vida de amor. Para que no se hunda, ¿no? Yo, por ejemplo, es verdad que siempre he tenido parejas muy largas, de 6-7 años, ¿no? Pero cuando mis relaciones se han acabado, normalmente me han dejado y me han destrozado el corazón, pero mi vida no se ha hundido porque siempre me he metido pues en mis jaleos políticos, he hecho mucho teatro que me ha gustado mucho, siempre he tenido como muchas cosas, ¿no? Y cuando la persona ha desaparecido en mi vida ha seguido más o menos igual. En el sentido de que siempre he cuidado mucho a mis amigas del barrio, a mis amigas de la facultad, a mis amigas tal. Y creo que esa es un poco la solución, ¿no? Porque lo que nos ofrecen como solución es solo búscate pareja. Y si te quedas desparejada, fracasado, ¿no? Es porque no vales lo suficiente. Y hay que romper con esa idea. Hay que romper ya, ¿no? Porque realmente yo, por ejemplo, estuve 5 años sin pareja. Y, hijo, la presión social y familiar de mi entorno más cercana fue brutal. Fue brutal. Porque, o sea, mi abuela me miraba y me decía, pero hija, si es que tú fea no eres. Yo decía, pues claro que no soy fea. Digo, pues soy guapa, pues claro que sí, guapa, inteligente y buena persona. Le decía yo a mi abuela, ¿no? Y mi abuela no entendía por qué yo no tenía pareja, ¿no? Y yo le decía, es que ahora mismo a mí no me gusta ninguno así con pasión ni nada, ¿no? Yo estoy, la verdad que estoy muy sola, o sea, estoy sola muy a gusto, ¿no? Estuve 1 año y medio, creo que casi 2, sin tener relaciones sexuales y no os imagináis las amigas de Coral, las telarañas, esta no sé qué, ¿sabes? Y yo decía, pero vamos a ver, que no se me está cayendo la piel a cachos, que no... O sea, no he renunciado tampoco a los orgasmos, yo tengo mi vida sexual mía conmigo misma, me lo paso muy bien, me entiendo muy bien y me escucho muy bien, sé lo que me gusta y lo que no, en fin, todo muy bien. Además, yo vivía muy a gusto porque no tenía problemas sentimentales, no tenía celos, no me peleaba con nadie. Y yo decía, pues está muy bien soltera, ¿no? Y si estoy con alguien, pues que sea para disfrutar. Esa fue un poco mi máxima, ¿no? Si estoy con alguien, que sea para disfrutar. Y si... Mira, una de las preguntas fundamentales que yo me hago es, ¿tú te estás divirtiendo? Desde que leí la frase de Emma Goldman, ¿no? Que decía, si no puedo bailar no es mi revolución. Entonces es una frase con la que podemos trabajar mucho. ¿Tú te lo estás pasando bien en tu relación? ¿Te ríes? ¿Te diviertes? ¿Vuelves a casa con una sonrisa? ¿Vale? Y si todas las respuestas son negativas, pues oye, hay que plantearse, ¿no? Si merece la pena estar o no, ¿no? Y si merece la pena... Porque además, una cosa que tenemos que tener muy clara es que sufrir no es gratis. Es decir, sufrir nos pone muy feas. Muy feas, nos arruga la cara, nos pone ojeras, se nos quita el brillo de la cara, de la piel, de las uñas, ¿vale? Nos envejece un montón también, pasarlo mal, y además nos deteriora la salud mental. Y nos pone a todas, pues, no sé, en una situación muy dura, que luego requiere de mucho dinero y mucho trabajo el volver a reconstruirse como persona, ¿no? Entonces, la apuesta es, pues, para estar más guapa hay que estar disfrutando de la vida, con o sin pareja. Esa es la clave, con o sin pareja, ¿no? Y si nos juntamos, pues que sea para estar bien y para reírnos y para... A ver, que luego no es todo tan sencillo, la pareja, la comunicación, etcétera, ¿no? Yo ahora mismo llevo ya 7 años con mi pareja y, bueno, pues tenemos problemas como todo el mundo, ¿no? Tenemos roles diferenciados como todo el mundo. Yo asumo la carga mental de mi trabajo doméstico, también asumo el trabajo emocional, ¿no? Que es que todos los miembros de mi familia estén bien, ¿no? Llama a tu padre, que es su cumpleaños, llama a tu hermana, que se está divorciando, estate atento. Yo soy la que me encargo del bienestar de nuestra familia, porque es el rol que se me ha asignado y porque, además, pues soy muy cuidadora. Muy cuidadora, y ya no reniego en mi papel de cuidadora. Soy cuidadora, me gusta cuidar, pero obviamente no puede ser una cosa que haga yo sola, ¿no? También le pido a mi compañero que también sea cuidador y que también se cuide incluso a sí mismo, ¿no? Porque ese es otro tema de las masculinidades, ¿no? Que los chicos, pues os cuesta más cuidaros, os cuesta más hablar de vuestras emociones, os cuesta más todo, la verdad. ¿Pero por qué? Pues porque las... Sí, no, a ver... Yo es que recuerdo una vez que le digo a un novio mío, me dice un novio mío, me voy a ir con Simón, que se ha muerto su padre y está hecho polvo y me ha dicho que quiere verme, ¿no? Y digo, ojo, pues venga, tal, ahí, vete a apoyarle, ¿no?, a tu compa. Cuando vuelve le digo, ¿y qué tal? Y dice, pues bien, ahí hemos estado jugando al futbolín, 5-2. Y luego hemos visto el partido de no sé qué, del Atleti y tal, y nos hemos tomado 4 copas y todo borracho nos hemos ido a casa. Digo, pero bueno, habéis llorado, habéis hablado, habéis tal. No, es que él no quería sacar el tema y yo tampoco, ¿no? Y digo, pero que te cuesta mirar a tu amigo a los ojos y decirle, ¿estás bien, Simón? Porque ya es una pregunta que sirve para que él a lo mejor abra su corazón, ¿no? Nosotras estamos acostumbradas desde muy pequeñitas a hablar de nuestras emociones con las amigas, ¿no? Hablar de los chicos, hablar del amor, hablar de lo que sentimos. Y a los chicos, pues no están acostumbrados a ese lenguaje. De hecho, muchas veces cuando nos juntamos hablamos idiomas totalmente diferentes. Y también por eso nos cuesta estar en pareja, ¿no? Porque sobre todo las feministas que no los trabajamos, yo veo que estamos como años luz. Las que nos trabajamos los patriarcados, las que nos trabajamos, ¿no?, todo, pues estamos años luz de los chicos que no se lo trabajan, ¿no? Entonces, bueno, a mí muchas veces me preguntan, ¿dónde están esos hombres, Coral? Esos hombres que se lo trabajan, ¿dónde están? Y en el año 2014, creo que fue, me invitaron a Barcelona a un congreso de masculinidades con 400 de hombres de estos. Y yo cuando llegué me quedé, pero fascinada, o sea... Además llegué un poco tarde y me los encontré todos sentados ahí en el... Y dije, 400, todos juntos. Hice fotos y todo para documentarlo. Sí, porque de verdad nadie me creía. O sea, de hombres femique. Y yo decía, sí, sí, sí. Además hacen chistes feministas. Y fue un fin de semana maravilloso, la verdad. Fue maravilloso. Tengo las fotos, ¿eh? Está documentado. Me gustó mucho, ¿no? Acudimos a algunos talleres suyos para ver cómo se lo están trabajando, ¿no? Y cómo están en ello y la verdad que, bueno, pues hay muchas compañeras mías que me dicen, es que tú eres la amiga de los hombres, ¿no? Pero yo digo, bueno, es que hay que darles visibilidad, hay que darles también un poco de... O sea, que se sepa primero que existen y también que yo creo que son cada vez más. Dentro de los pocos que son, pues yo siento que son cada vez más, ¿no? Y una prueba es, por ejemplo, la charla de hoy, que estoy viendo unos cuantos hombres que se lo trabajan, ¿no? Y al principio de mis charlas me acuerdo que no había hombres, ¿no? O venía alguno de novio de... Ahí, pues un poco como de... con cara de... Sí, ¿no? Y muy incómodos, ¿vale? Se removían mucho. Ahora os veo muy relajados. Ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Y os estáis riendo, que está muy bien. Porque esto es fundamental, aprender a reírse de una misma, aprender a reírse de uno mismo, ¿no? Verse también reflejado, ¿no?, en lo que nos incomoda, en lo que nos da miedo, en lo que nos duele también. Y no sé, pues sí que soy optimista. Yo lo reconozco que quizá ese fin de semana ya me dejó como para toda la vida así como fascinada, ¿no? Sigues en la radio coctelera escuchando la presentación del libro Transformando el mito romántico, de Coral Herrera. Hablábamos Nuri y yo ahora de la profunda reacción machista que se está desatando contra las feministas, ¿no? Desde el pasado 8 de marzo, que fue tan espectacular nuestro triunfo, ¿no? Y claro, está llegando un momento de polarización muy fuerte, porque yo le decía a Nuria, joder, es que el éxito nuestro es que, a diferencia de los partidos políticos de izquierdas y los movimientos de izquierdas, somos ahora mismo el único movimiento social y político unido que puede acabar con el fascismo. ¿Vale? Y por eso es más importante que nunca unirnos y estar ahí dando la batalla, ¿no? Y también yo siento que es muy importante que los hombres que tienen ganas se sumen a la batalla, ¿no? Claro, yo entiendo que no es fácil meterte en un movimiento que no te dejan liderar, ¿no? Pues yo recuerdo el 8M que me decía mi compa, yo quiero ir contigo a la mano, y digo, no, no, tú te quedas con el bebé. Y me decía, pues que sé que tu madre. Mi madre se viene conmigo a la mano. Te quedas tú con mi padre y con el bebé, ¿no? Pues nosotros vamos a ir igual y vamos a salir a otra hora y nos vamos a llevar al niño y tal y cual, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que en mi casa, que supuestamente es bastante feminista, se estén desatando estas reacciones, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que pasó hace poco en México. Nos montamos en el vagón del metro y a mí se me rozaron no sé cuántos por aquí, por allá, no sé qué. Me sentí súper mal y le dije a mi compañera, vámonos al vagón de mujeres, ¿no? Porque esto, para mí, este contacto físico tan fuerte es insoportable. O sea, y esa mirada de ese tío, o sea, no lo soporto, ¿no? Y mi compañero, pues a mí no me parece bien que segreguen tal. Y digo, pero tío, que estás en un país que nos matan cada 3 horas. Y ahora cada menos, porque antes era 7 al día y ahora son 9 mujeres al día, cada 2 horas y pico. ¿Sabe? El acoso sexual, las violaciones, esto es una, o sea, es una locura constante, ¿no? Y la clave no es como ponerse a la defensiva o tal, sino ver a ver qué puede hacer uno para feminizar sus propios espacios, ¿no? Y hacerlos feministas, ¿no? ¿Quién decía esta frase tan maravillosa que no me acuerdo? Que lo que necesitan los hombres no es ocupar los espacios feministas, sino hacer feministas los espacios en los que vosotros estáis, ¿no? Porque, bueno, es desde el grupo de WhatsApp donde se mandan los chistes machistas y unos se ríen mucho y otros se callan, ¿no? Pues es trabajarse. ¿Qué grado de complicidad tengo yo con el patriarcado, ¿no? ¿Qué grado de machismo tengo yo? ¿Y qué puedo hacer para trabajármelo? Entonces, bueno, los libros ambos están un poco dirigidos a toda esa gente que se lo quiere trabajar, ¿no? Y que tiene ganas de aprender, pero no desde la base de me voy a leer el manual de qué hay que hacer, sino desde la base de necesito preguntas para cuestionarme. Y esa ha sido un poco la intención, sobre todo con el libro de hombres que, ¿no? El de mujeres que es más analítico y el de hombres que es más, bueno, pues podéis hacer esto, podéis hacer lo otro, ¿no? Podéis cuestionaros cómo os movéis en el espacio público, cómo os sentáis en el metro, cómo nos explicáis las cosas cuando nuestras pequeñas mentes no las entienden, ¿no? El mansplaining, el mansplaining, todas estas cosas, ¿no? Cómo os relacionáis entre vosotros, cómo os enseñan a expresar vuestras emociones, cómo os relacionáis con vuestro papá, cómo os ha influido, ¿no? Toda la masculinidad patriarcal a vuestro alrededor para empezar a trabajar. Esto es un trabajo para toda la vida. Es decir, cuando alguien se apunta a mis talleres que duran 2 meses, pues yo digo, en 2 meses no vamos a resolver. Son muchos, muchos siglos de patriarcado, ¿no? Y el patriarcado está en todos los lados. Chistes, refranes, películas, videoclips, ¿no? Yo ahora solo veo videoclips de tíos rodeados de tías deseosas de complacer al macho, que yo digo, ¿y por qué no hacen otro tipo de videoclips? Porque es una obsesión ya, ¿no? Cómo está construida toda la cultura en torno a lo mismo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, pues yo creo que ahora es el momento, por ejemplo, de apoyar otras producciones culturales donde hay otro tipo de heroínas, otro tipo de héroes, otro tipo de tramas, otro tipo de modelos amorosos, ¿no? Porque tenemos una realidad sexual y amorosa súper diversa y colorida, y nos siguen ofreciendo el mismo modelo que hace siglos, que además es obsoleto y ya no funciona. O sea, no funciona pues echamos un vistazo a las estadísticas, ¿vale?, de matrimonios y divorcios, es obvio que no funciona. Y es obvio también que no lo estamos pasando bien. Entonces, la cosa es ponerse a colectivizar el tema y sacarlo ahí a debate, ¿no? Y ver cómo podemos intentar, bueno, pues sufrir menos y disfrutar más del amor y convertir el amor en un tema político. En asambleas, en bares, en fiestas, en el Parlamento, en cualquier tipo de lugar, ¿no? A mí la primera vez que me invitaron a dar una charla en el Parlamento de Navarra, yo decía, que le cuente yo a los señores diputados, ¿no?, que les pueda interesar, ¿no? Y de repente vi un montón de cosas, ¿no? Lo primero, señora diputada, necesitamos educación sexual y emocional, necesitamos educación feminista. Necesitamos otro tipo de producciones culturales, ¿no? Necesitamos hacer un cambio total global de arriba abajo. Y yo soy optimista porque creo que estamos en ello. Y bueno, ahora más que nunca, ¿no? Estamos en una encrucijada histórica con lo que respecta a las masculinidades y a los hombres. Y es el momento de subiros al carro de la revolución amorosa y de los cuidados y de los afectos, o de quedaros ahí, bueno, pues enfrente, ¿no? Y sintiéndose atacados y no sé qué, ¿no? Sí que es cierto que hay mucha reacción machista, pero no sé, yo el mensaje que para terminar quería lanzar es que creo que sí que es posible, ¿no? El aprender a construir relaciones sanas, igualitarias y bonitas basadas en el compañerismo. Para mí, o la manera en que yo trato de relacionarme con los hombres y las mujeres de mi vida es a través del compañerismo, la empatía y la solidaridad, ¿no? La idea de que el amor está en permanente construcción, no es una cosa que viene dada, ¿no? Y la idea de que ya estamos, ¿no?, rompiendo con las ideas más patriarcales y ya estamos en el camino. Yo creo que es un trabajo para toda la vida. Pero a mí, por ejemplo, este trabajo que hago en pareja, con mi compañero, que hago con mis compañeras feministas, con mis compañeras del Laboratorio del Amor, todo este trabajo ya va dando sus frutos. Por ejemplo, yo ahora, no sé cómo deciros, yo siento que en el tema de los celos he avanzado un montón. En el tema, por ejemplo, yo llevo muchos años trabajándome el victimismo y el masoquismo romántico, y ya ahora soy capaz de, por ejemplo, cuando empiezo una conversación con mi compañero, ya soy capaz de identificar cuando estoy intentando manipularlo a través del victimismo, ¿vale? Ya empiezo, porque tú no sé qué, y de repente digo, ¿vale? De repente digo, ojo, por ahí no, o sea, di cómo te sientes, ¿vale? Exprésalo, dile, mira, esto me ha hecho sentir así, pero no intentes dar pena para que el otro, Es decir, son cosas que llevo trabajando un tiempo y que solo en la interacción del día a día es como voy poniendo en práctica todo lo que voy pensando y voy analizando. Y me sirve porque no solo en el ámbito de la pareja, en todas las relaciones veo las luchas de poder, ¿no? La que tengo con mi madre, la que tenía con mi abuela, las que tengo con mi hermana, con mi hijo. Tengo luchas de poder, claro, ¿no? De cómete esto, ¿no? Tal, ¿vale? Todos son luchas de poder. Entonces es ponerle atención, ¿no?, a las estrategias que utilizamos para dominar a los demás o para ponernos sumisos o sumisas, y una vez que lo identificas es más fácil ponerlo en práctica. Luego, además, pues hay que felicitarse a una misma todo el rato por las cosas que, pequeños pasitos que vamos dando, ¿no? Ser comprensivas y pacientes también con nosotras mismas, ¿no?, con nuestras contradicciones. Oye, que somos humanas, somos imperfectas, y ya te digo, no vamos a acabar con el patriarcado en 2 semanas, ¿no?, de curso, ni en 2 años, o sea, es un proceso, ¿no? Y bueno, pues creo que cada vez hay más gente interesada, ¿no?, en este tema, en ir al... Porque para mí el corazón del patriarcado está en cada una de nosotras y en cada uno de nosotros, en las emociones, ¿no? Y sí que creo que es posible, ¿no?, trabajárselo, más que nada por eso, porque en mí misma voy viendo que cada vez pues intento ser mejor persona y en algunas cosas pues me va funcionando. Otras cosas, como por ejemplo el egoísmo, me lo tengo que trabajar mucho más, ¿vale? Pero yo creo que todo se puede trabajar y que, bueno, pues si además lo hacemos en colectivo es mucho más fácil y más divertido si lo hacemos en grupo que si lo hacemos a solas. No he mirado el reloj, pero ya voy a acabar agradeciendo muchísimo vuestra atención y agradeciendo muchísimo, bueno, pues la acogida que ha tenido el libro. De verdad, muchas gracias. Gracias. Y ahora queríamos pasaros a vosotras y a vosotros el micrófono, pues si queréis hacer preguntas, comentarios, sugerencias, todo. Os iba a contar que estoy un poco sorda. Bueno, estoy no, soy. Soy sorda y entonces necesito un poco que habléis ahí clarito y directo al micro, ¿vale? Para que os pueda escuchar bien. Porque llevo audífonos, pero a veces se me va un poquillo. Yo tan acá y sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales, tantos males en el mundo. Hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento. Sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al... Sigues escuchando la radio coctelera de Radio Almaina. Hoy, con la presentación del libro Transformando el mito romántico, de Coral Herrera. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Hola, buenas. Te quería preguntar qué opinión te dan los programas de citas actuales, como First Date, por ejemplo, que sacan como que ya se ha conseguido la igualdad, que hay feminismo y todo esto, y luego lo que nos presentan realmente es amor romántico en todas las escenas. Y también el hecho de que aspectos de la intimidad pasen a ser públicos y comentados por todas las personas. Es que no lo he visto ese programa. No lo he visto. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que no pasa nada. Es decir... yo creo que toda la feminista, yo por ejemplo soy muy romántica, o sea, soy feminista, me considero muy feminista, pero también soy muy romántica, y lo que hago es intentar un poco quedarme con lo bueno del romanticismo y ponerle conciencia a los aspectos patriarcales del romanticismo, ¿no? La idea es un poco liberarse del machismo y liberar el amor del machismo, pero a ver, falta mucha formación en género y falta mucha sensibilización también, creo, en género. Y nadie nace siendo feminista. Yo como que cada vez intento ser más paciente en ese sentido, ¿no? Porque creo que si tú me preguntas hace 15 años, pues yo hace 15 años no estaba tan trabajada como ahora, no había leído tanto, no había, ¿no? A mí las redes sociales, por ejemplo, me ayudaron mucho a conocer muchas cosas. Y hoy en día yo soy capaz de intentar abrir un bote y en vez de pasárselo a mi amiga de al lado, se lo paso a un amigo, ¿vale? Y me dicen, mira la feminista, lo voy a publicar en Facebook, que anda, que coral, que machista, ¿no? O sea, yo misma también tengo un montón de cosas. Cuando además mi amigo intenta abrirlo así a golpes y mi amiga hace clic, porque más vale maña que fuerza, etcétera, ¿no? Pero, no sé, yo creo que además... bueno, es una cuestión de tiempo también, y de mucho trabajo, y de mucha formación, y de mucha sensibilización. Hay que meter el feminismo en las escuelas ya. Hola, buenas. Estoy un poco nervioso, ¿eh? No te vamos a comer. No, es que me pongo nervioso al hablar así. Que tenía dos preguntas, una es sobre el libro y otra es otra cosa. Sobre el libro, o sea, me pareció maravilloso, me he leído el primero, y lo único que, o sea, no sé si en falta... Quizá era cuando hablas de construir las redes entre las mujeres de empoderamiento y demás, quizá entre esos pocos hombres que estamos aflorando, quizá, yo no me sentí totalmente excluido, me refiero, o sea, pero quizá haya gente que sí lo pueda sentir así. Esa era una pregunta. No sé si me contesta o te digo la otra. O sea, me refiero, o sea, como que... Sí. Que bueno, no sé si es una pregunta en sí, o sea, es como más bien algo que eche en falta. Yo soy muy pro espacios mixtos. Soy muy pro también espacios individuales. Yo me acuerdo en el congreso ese que había talleres que eran solo para hombres. Y dije, ah, no discriminan a las mujeres, no sé qué. ¿Vale? No, o sea, creo que hay trabajos que tenemos que hacer por separado, ¿no? Por ejemplo, a mí me decían, muchos formadores en género me decían, es que los chicos solos es una maravilla, pero si en el taller viene alguna mujer, ya se ponen machitos, ya se ponen con el pecho, hasta la postura corporal les cambia, ¿no? Y ellos vieron que era muy importante separar espacios, ¿no? Yo ya te digo que soy la amiga de los hombres, entonces siempre he sido muy pro juntarnos e incluirnos y siempre he sido muy, y lo sigo siendo, ¿no? Sí, o sea, pienso que sin el trabajo de los hombres no se va a caer el patriarcado. Nuestro trabajo desde nuestra posición de mujeres es fundamental, pero somos la mitad de la población, ¿no? Y necesitamos más que incidir en las diferencias, pues intentar ver lo que nos une, ¿no? Y sí que creo que todos necesitamos nuestros espacios no mixtos, pero que es fundamental el trabajo en mixto. Y creo que soy lo más inclusiva que puedo. Y algunas compañeras me recriminan que quizá demasiado, ¿no? No lo sé. Pero sí que creo que hay que apostar al trabajo en conjunto. Y que además, si no, es que no veo posible ningún tipo de cambio. Había unos compañeros que trabajaban con hombres se dieron cuenta de que había un problema gordísimo con los hombres que pasaban por sus talleres, porque llegaban a casa y se ponían a fregar los platos y la mujer era de, ¿me estás poniendo los cuernos o qué? ¿Qué haces fregando si no has fregado en tu vida, no? Pero no, es que en masculinidades nos han enseñado que hay que compartir las tareas domésticas. Venga, ya, tía, tía. ¿Vale? Y luego llegaban los hijos y decían, ¿qué hace papá? Se creía que era un juego, ¿vale? O una obra de teatro. Y decían, ¿y nosotros qué hacemos? Ya no es un juego, está fregando los platos, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que había que hacer un trabajo con las familias, con las parejas de los hombres que se estaban trabajando los patriarcados, porque es verdad que cuando tú te trabajas el patriarcado sales a un mundo patriarcal y te quedas súper solo, ¿no? Muchos han requerido asistencia, ayuda psicológica, ¿no? Por ejemplo, en un bar, si tú te despatriarcalizas y entras en un bar patriarcal con mujeres que están acostumbradas a que las acoses sexualmente, sobre todo, no sé, en América Latina, ¿no? Lo de la imposición física sobre la mujer para que la mujer vea que está siendo cortejada, ellos llegan y es como de, hola, ¿estudias o trabajas? Me gustaría conocerte mejor. Las mujeres se quedan así como, ¿y este? Porque claro, no hay manera de relacionarse si no es con los códigos de siempre, y cuando tú ya tienes otros códigos, otro lenguaje y otra forma de relacionarte, choca frontalmente, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo conjunto de hombres, mujeres y familias incluso juntas, ¿no? Muchas gracias. Y luego la otra pregunta que quería hacer era, o sea, por ejemplo, yo soy muy enamorado del amor, ¿no? O sea, soy una persona muy romántica, muy detallista, entonces teniendo en cuenta todo el trabajo que se puede hacer sobre el transformar el mito romántico hacia un amor sano, un amor en el que te haces feliz y hay tranquilidad y demás, ¿cómo consigue una persona, por ejemplo, en el enamoramiento inicial, no caer en ese romanticismo de detalles, en exprimir como la relación, exprimir esos momentos de querer estar juntos? Porque creo que también yo, al caer en eso, caemos al final un poco en el mito romántico del que nos han educado, no sé, ¿se me entiende? Pues sí, a mí me pasa también. Sí. O sea, yo cuando me enamoro, pues también me pasa que veo en mí muchísimos mitos, veo en mí muchísimos miedos, veo en mí una estructura, es una estructura, ¿no? En la que, porque es una cosa además muy increíble. Te crees que te pasa de manera natural, pero en realidad, como nos pasa a muchos lo mismo, pues se trata de poder analizarlo en uno mismo y también con la compañera. Y a ver, no es fácil, ¿eh? El trabajo en sí, pues no es fácil, pero yo creo que una cosa que a mí me funciona es el humor. O sea, yo con mi compañero me río mucho cuando nos vemos reproduciendo el mito de la princesa, del príncipe, del no sé qué. Utilizamos mucho el humor. Y el humor, pues hay que saber reírse de una misma y de uno mismo, ¿no? Y señalárselo mutuamente. Y no sé, yo sobre todo cuando estoy en pleno enamoramiento pienso que estoy drogada y que me tengo que cuidar. Igual que con cualquier otra droga, ¿no? Cuidarte y luego incluso cuando viene el momento de la separación, pasar el mono también como si fuera una droga. Beber mucho agua, hacer deporte, intentar comer bien, intentar dormir bien, porque hay que estar muy fuerte, es verdad. hay que estar muy fuerte para pasar un duelo, ¿no? Hay que estar, pues eso, dormir bien y comer bien es fundamental cuando estás en un momento así, rodearte de tu gente querida cuando estás pasándolo tan mal, ¿no? Tener a alguien con quien hablar, gente que te dé un abrazo, eso es fundamental, ¿no? Pues cuidarse un poco y cuando estás enamorada y eres correspondida, pues disfrutar. Y ser valiente y disfrutar. Esa es la apuesta, yo creo. Pues gracias. Cerca en este sentimiento, te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo, no acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada, que más a la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada, me gusta cuando hablas de lo que tanto amas, guerrera. Escuchas la radio coctelera de Radio Almaina, hoy con la presentación del libro Transformando el mito romántico, de Coral Herrera. Gracias, buenas tardes. Quería preguntarte solo, porque cuando te he estado escuchando parecía muy fácil... cuando dices que bueno, que una persona, si te enamoras, empiezas con enamoramiento, ¿qué señales puedes ver para que no te ocurra pues un maltrato, una persona que es machista, un señor que es machista? ¿Cómo se puede distinguir ese tipo de señales? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Sobre todo porque la gente no lleva un cartel que es: hola, soy Paco, soy maltratador. O hola, soy Mónica y soy una mentirosa compulsiva. ¿No? O sea, no llevamos la etiqueta ahí, desgraciadamente, porque nos ahorraríamos mucho, mucho tiempo. Para mí, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es cómo reaccionamos en momentos de estrés, de enojo y de nervios, ¿no? ¿Cómo reacciona la otra persona? ¿Cómo gestiona esas emociones, ¿no? Pero claro, eso no lo ves hasta que no llega el primer momento de crisis, de nervios o de enojo, ¿no? Antes decía lo de cómo trata la camarera, cómo habla de su sex, cómo trata a los animales, que para mí es muy importante, cómo la otra persona trata a los animales. Hay una cuestión, es que en el discurso amoroso, romántico, de conquista, o sea, yo recuerdo una vez que me junté con un, ahora es muy amigo mío, un amigo mío colombiano, que nos conocimos, pasamos una noche ahí estupenda, no sé qué, y a los tres días nos enrollamos, y a los tres días me dice: te quiero como nunca en mi vida, nunca he conocido una mujer tan especial como tú y yo. Dale, y empezó a decir cosas de manual. O sea, de me lo he bajado de Google y yo te lo suelto, ¿no? Y me acuerdo cuando me dijo: tú no eres como las demás, y yo dije: ¿vale? Porque tú no eres como las demás es siempre un mensaje que quiere decir: las mujeres son todas unas zorras malditas, perversas, mentirosas, manipuladoras, interesadas, menos tú. Y yo te elijo a ti porque tú eres especial, no como las demás, ¿no? Que es una trampa en la que caemos siempre las mujeres, ¿vale? La trampa de la adulación del cortejo patriarcal está dirigida al ego directamente. Entonces, cuando un hombre, por ejemplo, intenta adular mi ego, yo ya sé que algo no está funcionando bien, ¿vale? Porque yo no soy mejor que las demás, yo no soy tampoco peor que las demás. Además, las demás son mis hermanas y mis compañeras, y bajo esa base, ¿no? No me gusta que me diferencien de las demás, ni que me hagan sentir que yo soy súper mega especial y que por eso me merezco ser amada, ¿no? No sé, las señales las emite el cuerpo cuando tú ves que no hay correspondencia entre el discurso y la acción, ¿no? Eso se ve con la interacción, con el día a día. No se ve en la primera cita, obvio. En la primera cita somos todos muy simpáticos y simpáticas, no tenemos enfermedades mentales de ningún tipo, ¿no? Somos todas geniales, maravillosas. Y además, como el amor nos pone así, es verdad que la mayor parte de las veces parecemos gente muy alegre, muy vital, ¿no? Con mucha energía. El amor nos pone muy generosas, muy altruistas. Y los hombres, por ejemplo, educados en el patriarcado, lo primero que hacen es como muestras de generosidad. ¿vale? Que es la base un poco de la relación patriarcal, ¿no? El tema de que me vea generoso, que vea que comparto mis ingresos, que los tengo además, ¿no? Y que soy un hombre exitoso, y que vea que con ella sí los comparto y soy generoso. Yo creo que eso se va viendo en la interacción, en la coherencia entre lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno siente y lo que uno piensa, ¿no? Yo, por ejemplo, me trato de trabajar la coherencia. Sí, trato de trabajar la coherencia porque creo que es muy importante, pero también asumo mis contradicciones, ¿no? Entre el feminismo y el romanticismo, en la educación que he recibido y la persona que me gustaría ser, ¿no? La verdad es que no es fácil, pero sí que creo que lo que he dicho antes, todas tenemos un poder intuitivo bastante bonito y creo que es muy importante confiar en una misma, en lo que tu corazón te dice en la primera vez, ¿no? Confiar en una misma y cuidarse, ¿no? Y bueno, a mí me ha funcionado, por ejemplo, ir despacito con la relación, ¿no? El ir viendo, ¿no? Cómo, bueno, pues qué piensa esa persona, su ideología política, su historia de vida también te da muchas pistas, ¿no? De cómo es esa persona. Por ejemplo, a mí me ha pasado juntarme con un tipo súper buena persona y maravilloso, ¿vale? Pero que no tenía condiciones para disfrutar del amor porque sus miedos tremendos y también sucesos traumáticos de su infancia, pues yo como que vi que no íbamos a poder estar bien. Quiero decir, porque esta es otra cosa que nos pasa mucho a las mujeres y que nos puede ayudar mucho, el mito de la salvadora, ¿vale? Que es el mito de la bella y la bestia. Es decir, tú eres la salvadora del pobrecito niño asustado que reside en el ogro monstruoso que te trata mal, ¿no? Ese ogro monstruoso solo podrá convertirse en un príncipe azul con tu aguante, tu perseverancia, tu paciencia, tu ternura, ¿no? Y caemos un montón, ¿no? Yo me acuerdo una vez que en el laboratorio del amor una chica que tenía tendencia a juntarse con hombres con problemas conoció a un ludópata y cuando el chico le contó, pues mira, es que tengo unas deudas porque juego un poco en el casino, ¿cuánto vas? Pues 3 veces a la semana, bueno, 5 en realidad, no sé qué, ¿vale? Cuando ella lo vio, primero lo que sintió fue un pobrecito, porque esto a nosotras nos pierde. Lo de pobrecito, este niño asustado en su interior con sus traumas que le pegaba a su padre, no sé cuánto, ta, ta, yo lo salvaré, yo lo cuidaré, yo lo sacaré de aquí. ¿Vale? Porque hay una cosa muy importante y tiene también que ver con lo que te he dicho antes, el ego. El ego es decir, si yo le salvo de su ludopatía, me estará inmensamente agradecido toda su vida y no me va a dejar jamás. Porque yo le salvo la vida. Y si yo salvo la vida a un hombre, pues tendrá que estar conmigo, quiera o no quiera. ¿Vale? Ese no es el punto, ¿no? El punto es que, bueno, alguien esté contigo porque quiere, no porque te deba algo, ¿vale? Y tampoco salvar a un hombre te asegura para nada que te van a querer siempre, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, por eso decía antes, ¿no? La autocrítica es fundamental en este aspecto, el decir, yo no voy a salvar a nadie, es decir, si me junto con un ludópata, se lo tendrá él que trabajar y pedir ayuda profesional o lo que sea, pero tú no le vas a salvar porque además eres la persona menos indicada para ello, ¿no? Al que tiene deudas tampoco lo vas a salvar porque si le dejas dinero va a seguir en las mismas, ¿no? Al alcohólico, al maltratador, al tal. Es decir, este mito de la salvadora hay que trabajárselo muchísimo porque tiene que ver con esa cosa que las mujeres nos gusta sentirnos importantes, nos gusta sentirnos necesarias e imprescindibles, nos encanta, ¿no? Y a través a veces de la maternidad también caemos en esa trampa, ¿no? En la idea de que nuestro hijo, nuestra hija nos va a querer para siempre porque nos hemos sacrificado tanto, ¿no? Por ellos y porque somos el centro de su vida, ¿no? Y realmente no, eso hay que trabajárselo muchísimo. Esta idea de que no vamos a salvar a nadie y que cada uno se tiene que trabajar lo suyo. Y bueno, recuerdo que esta chica me dijo, oye, conocí un ludópata que me ha encantado, la primera noche de sexo maravillosa, ta, ta, ta. Y hoy he dicho, no, otra vez no. Ya he tenido como 6 o 7 adictos a diferentes cosas. Lo primero soy yo, voy a cuidarme y chao. Y le dijo al chico chao. Y todas en el laboratorio. ¡Uah! ¿Vale? Porque cuando, es verdad, cuando una se libera, nos liberamos todas, ¿no? Cuando una de repente llega al laboratorio y dice, he decidido dejar esta relación porque no soy feliz, porque me está haciendo daño, porque tal, todas pues nos sentimos todas liberadas. Y a veces toman ejemplo y todas, yo también voy a dejarlo tal, ¿no? Porque sí, porque de repente decimos, oye, una relación tiene que compensar, tiene que hacerte feliz, ¿no? Si no, no merece la pena. Y creo que hay que trabajar mucho el ego, hay que trabajar mucho la autoestima, las dos cosas, para poder leer mejor las señales y saber con quién estás. Sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que yo más me he trabajado es el autoengaño. Y me han ayudado mucho las amigas de mi barrio, que son muy brutas y me dicen las cosas como muy directas, ¿sabes? Y siempre me han ayudado un montón, ¿no? Pues una vez me dijeron, Coral, no estás enamorada de este chico, se te nota un montón que no estás enamorada de este chico y te tienes que plantear qué tipo de relación estás construyendo porque no lo tratas bien. Y yo me quedé, ¿yo? ¿Que yo no lo trato bien? ¿No? Y es verdad, teníamos una relación de dominación y sumisión en el que él era el sumiso y yo la, ¿no? Y dije, pues es verdad, ¿no? Y es un trabajo de autocrítica constante, el verse a una, más que ver al otro, porque al otro no lo vamos a cambiar, o a la otra, no la vamos a cambiar, ¿no? Solo somos nosotras las que podemos tomar decisiones y manejar nuestro asunto, pero el asunto de la otra persona no la vamos a poder manejar, ¿no? Esa es un poco la filosofía de mi trabajo ahí, la autocrítica amorosa. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Esto es la radio coctelera. Hoy con la presentación del libro Transformando el mito romántico, de Coral Herrera. Que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio el amor. Bueno, primero que todo, darte las gracias por esta charla tan interesante. Y tenía dos preguntas. Una es, ¿qué opinas de las relaciones poliamorosas? ¿Cómo? ¿Me puedes decir? ¿Qué opinas de las relaciones poliamorosas? ¿Vale? Y la segunda es... Sí, con esto de desmontarnos el mito del amor romántico, se cae en el riesgo de, no sé, de alguna forma distópica, por decirlo así, nos vayamos a un extremo de, pues ahora mismo, el antiamor, por decirlo de alguna forma, ¿no? De relacionarnos desde otro punto sin que el amor ya no sea nada de lo que ahora creemos que es amor, ¿no? Algo así. Bueno, sobre la poliamoría, en algún momento mis textos sobre la poliamoría se convirtieron así en un... que a mucha gente le gustó el tema de la poliamoría y tal, y entonces acabé publicando un artículo sobre, bueno, explicando que la poliamoría es también un mito posmoderno, que si no es feminista, a mí no me sirve. Es decir, esta idea que tenemos de que la monogamia es patriarcal y la poliamoría es feminista no es cierta. ¿Vale? Hay monogamias que son feministas y no patriarcales y hay poliamorías profundamente machistas, ¿no? A muchos de mis talleres en la Escuela de Amor vienen chicas que quieren trabajar para poder tener una relación poliamorosa. Porque sus parejas masculinas son poliamorosos y ellas quieren ser poliamorosas, ¿no? Yo siempre digo que la poliamoría está muy bien para la gente que es poliamorosa y que es muy dolorosa para la gente que es monógama. Es decir, con esto de la moda, creo que duele muchísimo intentar ser poliamorosa cuando... Es decir, eso es ir un poco a contracorriente. A ver, los hombres siempre se han sentido mucho mejor porque han sido poliamorosos siempre. La diferencia es que ahora no tienen que mentir, no tienen que engañar y no tienen que sentirse malas personas, ¿no? Toda su vida han tenido sus prostitutas y sus amantes. Y nosotras no, nosotras hemos sido educadas para la monogamia, entonces es normal que a nosotras nos cueste más ser poliamorosas y también es normal que los chicos se lo estén pasando estupendamente con esta nueva moda poliamorosa, ¿vale? Porque les da una impunidad total para relacionarse con todas las que quieren y por eso creo que es tan importante el trabajo de Brigitte Vasallo, que ya insiste una y otra vez en lo importante que es cuidarse, en lo importante que es quererse bien, o sea, tratarse bien, una ética, ¿no?, de los cuidados, ¿no?, en pareja, tanto la poliamorosa como la monógama, pero creo que es que nos queda mucho camino por recorrer, nos queda mucho que hablar, nos queda mucho que tal, pero sobre todo es que creo que hay que portarse bien, ¿no?, con las parejas, o sea, es que llega un punto, yo he visto chicas no sé, en una fiesta, en una casa ocupa, con un chico que tiene como 10 a su alrededor, que dices, joder, parece más polígamo que otra cosa, porque nosotras, las mujeres que hemos practicado el poliamor, no tenemos tantas parejas, ni nos resulta tan fácil. Luego también que es muy difícil porque no hay tiempo. Si para ver a una persona no hay tiempo, imagino para ver a tres, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que la poliamoría es muy difícil hoy en día porque no somos una sociedad amorosa, ni le damos tiempo ni espacio al amor. Y la segunda pregunta que me habías hecho no me acuerdo. Pues que... Ahora me acuerdo, sí. Yo creo que la clave no es renunciar al amor. Creo que no, que hay que reivindicar el amor como una de las experiencias más maravillosas que tenemos los seres humanos, ¿no? Lo que hay que hacer es no circunscribirlo a la pareja, ir más allá y entender que el amor es una energía que mueve el mundo y que estamos rodeadas y rodeados de amor, ¿no? A mí cuando alguien me dice, es que estoy sola, no, estás sin pareja. Pero sola no estás, ¿vale? Hay un montón de gente que te quiere, ¿no? Hay un montón de gente que te aprecia. Yo creo que no, que nos tenemos que reapropiar del amor, no dejarlo en manos del patriarcado, porque si no nos van a seguir ganando siempre el patriarcado, ¿no? Yo creo que es al revés. Tenemos que ver el potencial revolucionario que tiene el amor para la transformación de esta vida, de este mundo. Ahora, con tantos discursos de odio, el único antídoto posible es el amor. No digo yo que vayas a amar a un votante de Vox, no, no me refiero a eso. A lo que me refiero es acabar con la homofobia, el racismo, el clasismo y todas las enfermedades de transmisión social, ¿no?, que están esparcidas y que además ahora comentábamos, ¿no?, que antes, por ejemplo, había machistas que se cortaron un poco porque era como políticamente incorrecto ser machista, ¿no?, y ahora ya están perdiendo la vergüenza completamente, ¿no?, incluso se sienten orgullosos de serlo, ¿no? Entonces, que el único antídoto posible yo creo que es crear espacios revolucionarios de afecto, de apoyo mutuo, de solidaridad, ¿no? Y a mí siempre me han fascinado esos espacios. Yo he vivido muchos años en Lavapiés y a mí me ha fascinado cuando me he encontrado con pues espacios autogestionados, ¿no? De mujeres o mixtos o lo que sea, de gente trabajando por construir barrio, por construir comunidad. Para mí esa es la base, la esperanza. El crear redes de amor y multiplicarlas y expandirlas, ¿no? Y dejar de centrar toda nuestra energía en la búsqueda y obtención de pareja. Creo que el amor, o sea, se multiplica y es contagioso también, ¿no? Cuando encuentras, no sé si hace mucho que nos pasa, haceros una amiga nueva y enamoraros de vuestra amiga y decir, tengo una amiga nueva, ¿no? Y esa emoción de llamarse, de quedar, de conocerse, de contarse la vida, ¿no? Sobre todo a medida que creces, cada vez cuesta más, creo, ¿no? Nos cuesta cada vez más, porque si apenas tenemos tiempo para los amigos de siempre, pues también nos cuesta, ¿no? Y yo creo que por eso es tan revolucionario esta idea de rescatar el amor, dedicarle tiempo al amor, expandirlo y compartirlo. Gracias. Hola, buenas. Cuando acabaste de hablar con ella, dijiste que cuando allí dijiste algo así como que cuando la otra persona no está receptiva o no hay que dejarla y te vas. O sea, dijiste algo así, pero quería decir que voy. La pregunta es, ¿qué haces cuando la otra persona está te empieza a llamar? Porque tú dices, yo estaba en una relación que me empezaron a llamar, estás loco, no hay problemas, estamos súper bien, no hay ningún problema, está todo en tu cabeza, has hablado con amigas que te han comido la cabeza para que me dejes. Entonces, cuando alguien está tan cerrado, a lo mejor hay libros y cosas que le puedes decir, mira, pues léete esto. Pero, a ver, yo lo dejé completamente, pero ¿qué haces? Porque aunque no sea tu pareja, también hay otras personas, amigos, que dicen, ¿para qué te vas a leer esto si es que ya está todo hecho con el tema gay, ya está todo muy solucionado, ya hay mucha visibilidad, o con el tema no sé qué? No sé si me entiendes un poco la pregunta. O sea, más o menos lo que me dices es cuando no te sientes plenamente correspondido por la otra persona. O entendido, como que para trabajar y que haya más comprensión y más cariño y amor y apoyo, pues también con amigos y con todo eso, para no ser tú siempre el que dice aquí hay problemas o aquí hay... ¿No me entiendes? Porque yo, no, yo por ejemplo, no soy, o sea, yo soy homosexual, pero no soy siempre de los que van en grupos de homosexuales todo el rato sin mujeres. Pero es que hay gente que no va, hay homosexuales que no venga una chica de fiesta porque me hago a la fiesta. Y es como, a ver, abre la mente un poquito, ¿no? Es, entonces, hombre, supongo que esto con el tiempo pues se irá cambiando. Pues vamos a ver, es que no sé si te he entendido muy bien. Tú te sientes un poco como a contracorriente, ¿no? Como solo un poco en tu historia, ¿no? No sé, yo creo también que, en principio, por ejemplo, nos cuesta mucho ser honestos con las parejas, nos cuesta mucho decirle a una persona no te quiero, ya no siento lo mismo, ¿no? Y eso yo creo que nos hace como sufrir mucho porque o sea, yo alguna vez también me he sentido como que te lo estás imaginando, como que no hay ningún problema, Coral, eres tú que te comes la olla, ¿no? A nosotras las mujeres nos pasa mucho esta idea de que nos dicen te complicas demasiado la vida, le das demasiadas vueltas, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha gustado de las parejas masculinas con las que he estado es que mis compañeros eran gente, primero muy alegre y luego muy sencillos, muy prácticos, ¿no? Y yo era la complicada. También es verdad que a mí me gustaba mucho el drama. Yo creo que es porque de pequeña me gustaba mucho Pimpinela, el rollo este tal, no sé qué, no sé cuándo. Mi madre dice que estaba yo en la habitación ahí, yo sola, a ver, te olvida mi nombre, o sea, viviéndolo ahí con una pasión, y me gustaba mucho el drama. Y me acuerdo el primer novio que tuve en la universidad que no me seguía el rollo. Y yo decía, yo le invitaba, ¿no? Como vamos a tener el drama para exaltar nuestras pasiones y luego echar un polvazo de reconciliación impresionante, ¿no? Y mi compañero era como muy sencillo y decía, che, ¿para qué nos vamos a complicar? Sí, estamos bien, ¿no? Tú estás bien conmigo, yo estoy bien contigo, ¿no? Y yo era, no, ya, pero tal, no sé qué. No recuerdo exactamente qué es lo que había en mi cabeza para eso, ¿no? Creo que el pensar que era necesario el drama para que hubiera pasión, ¿no? Pero sí que, pues de ellos me gustaba que tenían como un sentido práctico y que querían estar bien todo el tiempo, ¿no? También había por parte de ellos una evitación, o sea, una forma de evitar el profundizar en las conversaciones para llegar también hasta el fondo, ¿no? Ahora, por ejemplo, entiendo que todo el argumento contra las mujeres de estás loca, estás histérica, eres paranoica, te imaginas las cosas que no son, y ya no lo admito, en el sentido de que cuando yo siento que algo va mal, pues lo digo, ¿no? Y lo reivindico y lo defiendo, ¿no? El decir, pues si no va bien, no va bien, y a mí no me engañas, ¿no? Con el rollo de que está todo bien, no sé. A veces me he sentido también un poco sola en eso, porque siempre me ha gustado como llegar a lo más profundo de la conversación y a lo más profundo de mi compañero y de mí misma, no sé. No sé si te estoy respondiendo sí, a la sí, pregunta. Sí, sí, sí. No lo tengo muy claro. Sí, es bastante por ahí, va por ahí. Es como que no sentirte comprendido y sentirte juzgado y que te llamen, pues eso. Como que es porque, a ver, sí, va por ahí. Es que es muy complicado. Yo creo que una cosa es que si tu corazón te dice que tal, tienes que sí, defenderlo. Creer tu tienes intuición, que defenderlo. Tu intuición sí, es súper importante. Hay que defenderlo. Cuando una siente lo que siente, tiene que poder expresarlo, y es legítimo también de expresarlo, de decirlo, sentirlo, aunque vayas un poco a contracorriente, ¿no? A mí me ha costado mucho, sí, aprender también a defender lo que siento y bueno, sí que es legítimo el intentarlo, ¿no? El decir, yo me siento así, yo esto es lo que veo, ¿no? Sin intentar imponer al otro tu visión, simplemente que puedas expresarlo tal cual lo sientes. Yo sé que es difícil. Gracias. Sigues en la radio coctelera escuchando la presentación del libro Transformando el mito romántico, de Coral Herrera. Hola, bueno, yo me llamo Jai, encantada y muchas gracias. Soy profesora en un colegio y llevo 7 años en la profesión. porque y me metí a profesora justamente por esto, porque creo que muchos problemas de los que tenemos están en la educación. Entonces llego como muy ilusionada al colegio y me di cuenta de que el colegio es como un reflejo de la sociedad, que es como un mini gobierno en los que hay gente que tienes aliada y hay que no están ni parecido a aliados, ¿no? Y mis ideas son, venga, vale, charlas que entran por aquí, salen por aquí, porque es una charla. Entonces, ¿hasta qué punto la educación no es ni una charla ni es un taller la manera para llegar a nuestro alumnado, sino que es una educación mucho más transversal, donde el feminismo esté metido en esta materia de una manera que todos los pilares partan de lo mismo? Y que exista un colegio que es feminista está muy bien, pero es uno. Que exista un... no sé cómo expresarlo. Sí, es súper duro porque vas a contracorriente. Sí. Estás a contracorriente y probablemente estés muy sola, ¿verdad?, en esa batalla. Bueno, no, tengo compañeras que, maravillosas, pero me has abierto ahora una idea muy buena que has dicho, ¿por qué no crear espacios para...? Digo, porque claro, impartimos una charla de educación sexual, pero es impartida, no es alguien interesado que va a la charla. Sí. Entonces, luego, es que además a mí me pasa igual, cuando yo doy un taller de 2 horas, luego digo, pero si esta gente llega a casa, enciende la tele y que ve violencia romántica por todos los lados, ¿no? Roles de género, o sea, ¿de qué sirve dar una charla de 2 horas si luego toda la educación que ven en casa, más todos los medios de comunicación, reproducen constantemente, ¿no? Para mí, si no hay un trabajo paralelo entre educación y medios de comunicación e industrias culturales, no va a ser posible el cambio nunca. El consejo que te puedo dar es que incluso en tu propia asignatura que impartas, creo que la clave está en las preguntas. Si regalas preguntas a los chicos y a las chicas, solo una pregunta. O sea, por ejemplo, yo es que trabajo así en mis talleres, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le haces una pregunta a las mujeres y les dices, ¿tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Todas se quedan como... porque muchas veces que ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, qué necesitamos para estar bien, ¿vale? Es una pregunta con la que podemos trabajar todas, ¿no? O esa pregunta de, ¿tú en tu relación de pareja te estás divirtiendo? ¿Vale? Son preguntas claves que nos pueden ayudar, o sea, bueno, que a los chavales y a las chavalas las puede ayudar a ver cómo están en el mundo, cómo se relacionan, cómo se están sintiendo. Porque cuando tú les dices, es esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ellos toman apuntes. Pero la única manera de que ellos lo trabajen por dentro y lo interioricen y les sacuda de alguna manera también es, yo creo, como a través de esa generación de preguntas, ¿no? Yo recuerdo que tenía una profesora de instituto que nos ponía redacciones en literatura, que en realidad ahora lo veo, eran un trabajo impresionante, ¿no? De autoconocimiento. De una misma y también de, por ejemplo, ¿no? Cuando llegas a ver que los sueños románticos no son tuyos, son heredados, ¿no? La idea de, una vez me preguntaba mi tía, ¿y a qué está jugando Coral? Y yo le digo, estoy aquí haciendo la cena para mi marido que va a llegar del trabajo. Joder, tenía 4 años. Con 4 años yo ya tenía interiorizado que yo iba a ser muy feliz haciendo la cena para mi marido que llega del trabajo. Y a veces cuando estoy haciendo la cena para mi marido que llega del trabajo, me digo, pero bueno, vale, la cosa es el poder verlo, cuestionarse y adquirir el hábito también de cuestionar todo lo que damos por sentado. El otro día, no sé si lo visteis, yo lo he visto hoy en el Facebook, que el 386% había aumentado la violencia machista de los chicos a las chicas, un 386% en el último año. Son unas cifras espantosas, ¿no? Y eso lo que ve es que hay que trabajar el tema muchísimo y creo que, bueno... creo que es más interesante si lo debaten entre ellos, si lo trabajan entre ellos, que si tú les explicas cómo son las cosas y cómo deberían ser, ¿no? Creo que es un poco más el trabajo en colectivo. Yo en el Laboratorio del Amor trabajo eso, en colectivo, para poder generar entre todas herramientas a base de preguntas de qué me pasa, cómo me siento, cómo estoy, qué quiero, qué necesito, estos sueños son míos o son de la sociedad. cómo he aprendido a amar, cómo me han querido, cómo me ha influido la manera en que me quieren, cómo he aprendido a quererme a mí misma, cómo es la relación conmigo, cómo me hablo. Yo un día cuando me preguntaron cuál es el tono que tú utilizas para hablar contigo misma, yo me di cuenta que el tono era: Coral, no lo llames, no seas gilipollas, no seas estúpida, no seas un normal, con un tono horrible, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, me pido las cosas por favor a mí misma, ¿sabes? De por favor, Cori, tal. Sí, me hablo con cariño y me digo las cosas, incluso cuando me regaño, pues intento no ser violenta conmigo misma, ¿vale? Pero claro, ha sido un trabajo, ¿no?, de, pues de muchos años, ¿no? Pues simplemente a ponerle conciencia cómo me hablo, en qué tono. Me hablo con cariño, me hablo con dureza, me hablo con agresividad, ¿vale? Porque luego eso también me hace ver cómo trato a los demás y cómo les hablo a los demás, ¿no? Es un trabajo de autocrítica y de autoconocimiento que creo que es muy útil. Y nada, pues quería terminar aquí porque ya me dicen que ya son las 9:45 y hay que desalojar. Quería dar las gracias a todas y a todos una vez más por todas las preguntas que habéis hecho y la atención. Y nada, pues que por favor, que os queráis muy bien y disfrutéis mucho del amor, ¿vale? Hasta aquí la radio coctelera de esta semana con la presentación del libro Transformando el mito romántico de Coral Herrera. Esperamos que te haya resultado interesante y te recordamos que puedes grabar o proponer charlas para este espacio escribiendo un correo electrónico a contacto@radioalmaina.org. Te esperamos la semana que viene con un nuevo audio. ¡Hasta luego! Contigo esta noche, aunque prometa llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca.